Hola, hola, hola, gente. Bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku No Shoso. Aplausos. Yo abandoné esta mesa porque ya no sé si se escuchan. Hace mucho tiempo que no se escucha. Wow. Ome de todo. Sí. Es que el Nico no sé si cacha, pero yo antes. ¿Cómo se llama? En mi computador viejo, yo no sabía dónde está el micrófono. Había micrófono, pero no sé dónde. Entonces, cuando yo le pegaba a la mesa, queda la zorra. Se me hace como... ¡ah! Sí. Buenos tiempos, buenos tiempos. Y eso se perdió ahora, ya no está. Pero bueno, de todas maneras, aquí continuamos nuevamente grabando otro episodio maravilloso. Estoy muy contento. Este segundo episodio que grabamos en el 2026. Y este capítulo número 161 es prácticamente lo que sería... el último episodio del sexto año de Otaku no Shoso. Oh yeah. Porque ahí sí. Reseteamos, empezamos lo que nosotros llamamos nuevas temporadas, que es por año. Y bueno, usted ya lo sabe, soy Hayama y yo estaría grabando esta tontería si no fuera porque me acompaña la hechicera cazadora de demonios de Chile número uno, la Pau. Hola, hola. Es como que decía, ¿cuál sería la frase? Como... no, se me fue, iba a decir como... Poku, ore. ¿Quién te crees que soy? Ese tipo de cosas, pero ya sé. Ya. La poción de los monos chinos. Sí, ya perdí la oportunidad, pero ustedes callan. Ustedes saben. ¿Cómo estáis, Pau? Ahora como que logré, ahora que me senté al podcast, como que he logrado un estado de equilibrio para hoy. Así que bacán. Sí, con energía. Sí. Es que fue súper extraño porque efectivamente me tomé un par de semanas como para... y fue para la cagada. Así fue como... es como, ¿cómo voy a estar tan ocupada si no, se supone que no tengo nada como en agenda? Y así fue la vida, ¿no? Bueno, la vida te da la oportunidad de este nuevo episodio de Otaku no Shoso. ¡Qué flamante! Y otro año, sí. Por cierto. Vamos, estamos a nada de cumplir 6 años. Bueno, lo que siempre decimos, más largo que algunas amistades que hemos tenido a esta altura. Así es, y con toda la actitud de la pop, como quería decir, ¡Orewodate Omoti Agaru! Ahí, ¿qué chucha se creen que soy? Ya, ahora que lo dijiste, efectivamente no tenía idea cómo decirlo. Bueno, pero eso es lo que quería decir. Sí, eso, exactamente eso. Bacán, ¿estás preparada para este episodio, Pau? Sí. Bacán, sí. Bacán. Yo quiero decir que antes de presentar el tópico del día de hoy, a pesar de que obviamente usted lo leyó, quiero comentar que el día de hoy nos acompaña a alguien que no había estado nunca en el programa y estoy muy contento que lo tengamos de invitado el día de hoy, señoras y señores. Porque dije, para un mono chino de esta envergadura, un mono tan importante, una serie que nuevamente acá en Otaku no Shoso nos reúne a hablar de un anime que dieron en televisión abierta, que dio en los años 90, que la dieron doblar latino y que mucha gente le tiene cariño, que estaba en la barra programática del Club de los Tigritos, estuvo en Etcétera TV, una serie muy, muy, muy querida. Y yo dije, compadre, simplemente para este episodio tengo que invocar a el campeón. Señoras y señores, hoy día me acompaña en Otaku no Shoso, nada más y nada menos que Ken Blue River. Muchas gracias. Un placer estar acá, como siempre. Un placer conversar con ambos de ustedes. Más aún en esta instancia, poder conversar con ustedes dos juntos. Así que yo feliz, encantado y esperando pasarle la raja conversando de esta serie que a mí me apasiona particularmente. Mira, yo sé que no es la serie per se, weón, pero ¿sabes cuál es uno motivo número uno por el que te invité en esta oportunidad? Habla. Bueno, te llamáis Ken Blue River, po, weón. ¡Iba a decir lo mismo! Sí, bueno, me lo imaginaba. O sea... pero ya... siempre se me olvida si alguna vez vamos a hablar de los Universe. Yo creo que sí, algún día. Sí, bueno, estáis reservados para ese capítulo. ¿Cómo no invitar a Ken Blue River, a hablar de Ken Blue River, weón? Te pedido. Exacto. Bueno, sea como sea, para la gente despistadita de este planeta, por favor, presentes a nuestro público querido. Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicolás González, conocido en el submundillo ñoño como Ken Blue River. Me dedico principalmente a jugar fichines, jueguito de pelea. Me conocen principalmente por eso, pero soy un ñoño reculeado hace 35 años más o menos. Uf. entre jueguitos, monos chinos, juegos de cartas, el doble del Blast, de rol. Oh, weón. No, pero es, o sea, tu tiempo de ñoño, de otaku, es mi edad, es brigio. Así. Por la chucha. ¡Oli! Y eso, estoy metido en esto desde hace muchísimo tiempo. Digamos, un poco menos del calibre de Hayama Grandmaster del año ñez acá. Por favor. Pero algo se hace, principalmente cuestiones media ñoña de los 80s, 90s, principios de los 2000, es lo que están todas las cosas que me apasionan, que me llenan el corazón entre jueguitos, manga, anime, animación occidental. ¡Jabo animación, cómics, compadre! Todas esas cositas. Hermoso, sí. Quiero comentar que esto no es una coincidencia, así de que le mandé un correo y dijo: querido señor Ken Blue River, soy su fan número uno, ¿le gustaría estar en Otaku Nocioso, Chocho? No, la verdad es que, bueno, igual el Chocho está entre medio, eso es cierto, pero quiero decir que la vida ha tenido esta buena disposición de que yo y el Nico nos conocemos hace muchísimos años ya, ya como 20 años ya, Nico, a esta altura, yo creo, ¿no? Sí, aprox. El año de día precisamente nos unió para que nos conociéramos. En ese momento Nico estaba full metido en el tema de las cartas, estaba jugando mucho Magic, todo ese tipo de cosas. Yo te conocí por lo menos en esa perspectiva en esos años. Y obviamente mucha gente te conoce por tu participación, particularmente cuando pasaste por el Evo, cuando ganaste Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Una persona muy querida en la escena videojuego de acá de Chile. Y si bien este podcast es de monos chinos, y nosotros hemos hecho un montón de cosas para Gamer Café, que el sitio yo participo de videojuegos y todo eso. Obvio, como estaba comentando, que pensé en ti para hablar de lo que nos compete el día de hoy. ¿Tú cachai? Absolutamente. Yes, señoras y señores. Porque el día de hoy vamos a hablar de una serie, como estaba diciendo, muy, muy querida en este país. Tal vez no es la serie más querida y creíble del universo, no, pero sí tuvo un séquito de personas que fue muy fanática. Yo fui testigo de eso. Gente que era muy, muy, muy fanática de esta serie, que le tiene mucho cariño hasta el día de hoy. Que tiene como estos revival de vez en cuando, y a pesar de todo, su legado es tan grande que los japoneses todavía la recuerdan con mucho cariño hasta el día de hoy. Señoras y señores, vamos a hablar de, no la banda de metal, compadre, vamos a hablar de Slayers, loco, los justicieros. Yay. Aplausos. Sí, señoras y señores. Hablando de este clásico, que como estaba comentando, lo tienen acá en la televisión abierta, por ende, mucha gente le tiene cariño. Mucha gente me decía que, tal vez no sé si era su anime favorito, a pesar de que sí conocí un par, lo voy a mencionar más adelante, que sí era su anime favorito, pero en general, mucha gente me comentaba que tal vez no se consideraban los fans número uno de Slayer del universo, pero encontraban a los personajes tan fascinantes, como tan carismáticos, que siempre se acordaban de ellos. Me decían, bueno, para mí los personajes de Slayer son inolvidables. Y hay una cosa de la serie en sí que tiene mucho cariño por ello, por la personalidad de los protagonistas, que es muy fuerte y la gente se acuerda muy bien de ello. Particularmente también porque, lo vamos a mencionar un poco en lo técnico más adelante, también la serie tuvo un doblaje muy recordado acá en Latinoamérica. Entonces, por todos lados tiene mucho cariño y muchas cosas, así que yo estoy bien contento de realizar este episodio. Un capítulo que, confesamos, nos costó hacer. Actualmente, cada año que pasa acá en Otaku Nocioso, nos está complicando más hablar de series, particularmente por temas de tiempo. No de películas, de OVA, ese tipo de cosas. Todavía acá yo y la Pau tenemos para rato para hablar de ello, pero últimamente se nos ha complicado un poco la cosa, así que hicimos lo que pudimos, pero lo logramos, Pau, lo logramos. Sí, así que eso, es que está hardcore la vida, está la hardcore. Verdad. Sí. Ajá. Sí, absolutamente. Sí. Y bueno, esto de hecho fue una serie que básicamente elegimos tú y yo. Fue una cosa entre ambos de querer hablar de Slayers, Pau. Y tú no la habías visto hace tiempo, y a pesar de que habíamos estado conversando de estas cosas que probablemente no te encontrabas con ella desde que eras cara chica, igual supongo que tiene algo de tu memoria cuando eras más niña, ¿no? Uy, tengo mucho que contar, de hecho. ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Me encanta eso! Fue de estas cosas que me pilló siendo súper chica. Entonces, mira, si bien, voy a decirles, me costó verla para el capítulo, además de por tiempo, porque creo que ya Yo creo que un problema generacional. También, bueno, si no han escuchado harto tiempo, ustedes deben saber que yo tengo como problemas con cierto tipo de comedia. Hay como un cierto tipo de comedia como noventera que a mí me cuesta mucho digerirla, que es lo que me pasó con Ranma, por ejemplo. Entonces tiene que ver un poco con eso, pero la nostalgia de cuando era chica me ayudó mucho para verla entera, porque tenía muchas cosas que disfruté harto a pesar de todo. En un momento yo decía al Hayama, salió Amelia y toda la cuestión se vuelve un río de caca para mí, se Oye, vuelve oye, cuidado, demasiado. Pau, yo te lo iba a decir ahora. Había mucho fan, tanto hombres como mujeres, de Amelia en este país, cuando Dan Slayer, me acuerdo muy Lo bien. mismo. Creo que no es lo peor que he dicho en el programa. ¡No! Ya vos pónganme, ¿no? ¿Qué tanto? Así. No, está bien, es una opinión válida. Puedo ver de dónde viene. Sí, sobre todo porque es una gana chica entera malcriada también, entonces saca un poco de ronchas a veces. Citando a un gran pensador muy cercano a quien le tengo mucho respeto, es una opinión que no la comparto, pero la respeto. Exactamente, tal cual, me encanta. No le estoy basureando a la Mona, solo le estoy diciendo, a mí me cuesta este No, no, sí, personaje. no, sí, entiendo absolutamente por qué puede ser así. Y todos tenemos nuestros tropes de media, de lo que sea, que nos molestan harto. Yo, De hecho, a así mí como. me halo. Dale, perdón, dale. Yo cuando chico, al menos, yo a mí me cargaba ver capítulos de cualquier serie, cosas así. Los típicos donde pasaba alguna cuestión donde onda ponían en una posición mala a los protas, o al prota, o lo que sé, qué sé yo, haciendo como que hicieron algo malo, pero no lo hicieron ellos, y poniéndolos así como culpándolo a ellos de algo que no pasó. A mí me da depresión ver esas O sea, cuestiones. no, no podía ver los magníficos, amigo. Estaba Pude, acabado por un pero crimen que no claro. cometieron. Bueno. Claro, pero ahí no se veía, pues. No se veía Es que ahí sí como está era realmente como permanente, claro. comprometido, lo entiendo mucho. A mí me pasaba que como en series cuando los personajes entran en estas circunstancias en que de verdad parecía que de esa no se salvaban, yo cambié el canal, como que no podía saberlo, era mucho para mí, como la Sí. ansiedad me superaba. Miren, dejémoslo en lo siguiente. Una de las cosas que hemos comentado acá en el programa muchas oportunidades es que, si bien hay series y películas que han estado conmigo toda la vida y que han sido parte de mis etapas de crecimiento, de cierta manera, una de las gracias que tiene este programa, Otaku no Chiyoso, es que mucha gente nos escucha o han venido de invitados en variadas oportunidades, personas que vienen a precisamente vivir esta experiencia de decir, ¿sabes qué? A mí, cuando era chico, a mí me encantaba esta serie y no sé si ahora me va a gustar, pues. Y de repente ocurre, a veces ha ocurrido que es como, oye, weón, ahora la vi de grande y ahora me gusta más que antes porque le vi cosas que antes no entendía. O pasa de repente que dice, oye, cómo chucha me gusta esta weá cuando chico. ¿Cachai? Como que eso es parte de crecer, eso es parte de la experiencia acá en Otaku no Chiyoso. Yo les voy a adelantar de una que Slayers es una serie que yo le tuve muchísimo cariño en su época, me encantaba. No era mi anime favorito, ni mucho menos, pero era una serie que, como estaba comentando, atrapaba mucho la personalidad de los personajes. Los encontraba muy atractivos todos, los encontraba muy memorables, muy inolvidables todos los personajes de Slayer. Entonces, la disfruté mucho en su época, lo pasé muy bien. También es una serie que les voy a adelantar, cuando hablemos de lo personal, que fue una serie súper importante como para entrar al mundillo de los seiyus, por mi parte, ¿eh? Especialmente porque, bueno, como mucha gente sabe, en la versión japonesa Rina está interpretada por Megumi Achibara, que en su mejor momento, creo yo, bueno. Entonces, fue como todo un golpe para mí de la cultura japonesa que me hizo disfrutarla después en japonés, volverme loco. Entonces, le tengo mucho cariño por ese lado, pero, yo le adelanto al toque que efectivamente es leer una serie que, por ejemplo, si yo no la hubiera visto nunca y la tuviera que ver como ahora por primera vez, probablemente hubiera sido una experiencia de decir, creo que la vería una pura vez en la vida y no la volvería a ver nunca más. ¿Por qué? Porque uno busca cosas diferentes, ¿cachai? En cada periodo de tiempo. Eso es normal, eso es parte de crecer. Sin embargo, yo también adelanto que ahora que la volví a ver para el programa, la verdad es que igual lo pasé re bien, weón. Es que pero eso tiene que ver no tanto con la serie per se, sino porque soy demasiado fan del club de seiyuu de la serie Japón, weón. Demasiado fan, weón. Ver Slayers en japonés a mí me encanta, weón. A mí me pasó que yo había visto la versión latina de chica y ahora viendo la japo, vi la primera. Que yo vi la última temporada que salió hace como 10 años, Sí, pero no recuerdo. Revolution y Evolution R. Sí, pero siento que era como otra cosa. Entonces no tengo como un recuerdo fuerte de los sellos como este, porque sí me acuerdo de algunos capítulos con el doblaje latino. Uh-huh. Y decía como, oh, se sienten como tan bien portados los personajes, qué onda. Como que no están asaltando a la gente, qué chucha. ¿Tú decís que en latino son más chanos? Sí, yo siento que en latino son mucho más chanos. Es algo que podemos conversar, sobre todo también porque... creo que sí, ahora que lo estoy pensando, creo que así, por primera vez en el programa, creo que vamos a conversar de una serie de anime que fue doblada en Venezuela. ¿Verdad que Candy no fue doblada en Venezuela? No, bueno, en Argentina. Sí, pues. Lo vamos a estar conversando también, entonces también tiene un saborcillo extra, que se escapaba un poco de raro. Qué raro que de tantas series que han visto, esta sea la primera de las que están dobladas en Venezuela, porque los 90 de las series que llegaron acá, un porcentaje sustancial eran dobladas en Venezuela. Mira, ¿sabes qué? Yo difiero un poquito con eso, Nico, porque si bien si vieron series, tú cachete que el monopolio era casi en su totalidad mexicano del doblaje de anime en los 90, por sobre todo, Nico. Sí, o sea... Habría que hacer como un estudio del porcentaje, porque también hay que considerar. Yo creo que también tiene que ver con las series que hayan llegado para acá. También. Porque uh-huh. hay series que fueron dobladas y en español y aún así no llegaron acá. Sí, yo me enteré hace un par de años atrás que en Venezuela doblaron Miyuki, conche tu madre. La doblaron en latino y yo no tenía idea. Una serie de Adachi. Yo no tenía idea, güey, que iba a la cagada. Hay muchas series de anime que. Las doblaron en latino y las dieron acá en Chile, por supuesto. A pesar de que Chile es un país súper, súper ventajoso en el tema del anime en Latinoamérica, acá dieron un montón de cosas, especialmente porque acá se dobló anime. Y después me enteré con el tiempo que esas series que se doblaron en Chile, la gran mayoría no las dieron fuera de Chile. Acá en Chile vimos Kinnikuman, por ejemplo, y no la dieron en México, no la dieron en otros países. Doblaron Están Arrestados. Doblaron Están Arrestados y tampoco la dieron en otros países. Como entonces, nosotros tenemos como una cierta ventaja en ese sentido. Pero hice un poco el estudio, Nico. Te adelanto al toque que estudié un poco el tema y la verdad es que México siempre fue un monopolio en ese tema del anime. Ojo, el anime. Entonces, sí es interesante que vamos a hablar por primera vez de ello. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, para empezar a adelantar el tema, porque ya llevamos 15 minutos conversando de esto, lo cual está muy bien en todo caso. Obviamente, Slayer es bacán y todo, pero a Nico le vamos a tener que hacer, como es primerizo en el programa, la pregunta que le hacemos a todos los primerizos, pues Pau. Sí, señor. Lo hago yo. Por favor, hazlo tú, Pau. Qué bacán. Adelante. Es verdad que nunca lo había preguntado yo, Nico. ¿Cómo te volviste otaku? ¿Cómo descubriste que había un mundo más allá de los monos chinos que habían en la tele? Buena pregunta. Yo creo que lo empecé a integrar viendo cuestiones. O sea, yo vi Piper Pau en la tele, vi el Festival de Robots y muchas cosas así. Las empecé a... como que me empezó a llamar de una la atención de el anime. Más que series occidentales. Quizás también porque estaba empezando como a... compartirse cierta estética entre los juegos que yo empecé a jugar bien de chico. Yo empecé a los 5 años a jugar videojuegos. A esa edad me regalaron mi primera consola, que era un NES. Entonces ahí empezó a como a ver más afinidad y después empezar a ver como ciertas cosas externas. Por ejemplo, incluso en revistas de videojuegos, que era como lo que yo tenía más acceso. No, si bien no compraba como revistas de relacionadas con anime en esos tiempos, pero sí habían como estaban tan entrelazados en el mundo de la subcultura, los juegos y el anime y el manga. Habían como especiales de animación, se veía mucho, por ejemplo, en las revistas españolas que llevan de videojuegos. Entonces sí. También, o a veces tenían hasta como mini revistas dedicadas a cosas de anime y manga dentro de la revista de videojuegos, sí. en un par de casos. Sí, era Superjuego, toda esa revista tenía esa sección que hablaba de lo que pasaba en Japón, no solo con videojuegos, sino con anime también. Claro. Entonces ahí como que empecé a ver más cosas, a ver más cosas, pero más allá de como conversar con amigos, lo que salía en revistas, yo creo que recién como entrar así el mundo así de plano, así fuerte. Fue cuando tuve acceso a internet. Y eso, eso fue como el 98, cuando tenía 12. Y ahí fue cuando empecé a ya a, cuando se me abrió la puerta de todo, como todo lo, el gran mundo que había afuera, y como bajarme así los midis de canciones, los clips de en 144p de animes que todavía no salían acá. Vacilando antes de eso era, claro, antes de eso era ir al videoclub y ver qué cuestión parecía interesante. Así como ya para el fin de semana, dos juegos y alguna película. Pero claro, eso empezó como a ir construyendo todo el tema, todo el interés. Y bueno, claro, a esa edad yo todavía como que no conocía realmente gente con la que compartía el interés. Entonces en la gran mayoría era como yo solo, básicamente. Muy poca, tenía muy poca gente cercana con gustos similares. Y de hecho, de esa poca gente cercana fue como también que me ayudó como a meterme más. Por ejemplo, a mí de chico, yo tuve la fortuna de poder aprender inglés rápidamente y desde bien chico por las mías, básicamente, para poder entender mejor los juegos. Entonces empecé a... que esto curiosamente va a llegar a por qué Slayers es de mis series que significan tanto para mí. Siempre me gustaron mucho el tema de como el entorno de fantasía medieval. ¿Ya? Y de hecho yo tuve mis primeras experiencias jugando D&D cuando tenía como 10, 11. El tatar satanismo joven. Claro, no, y eso más encima, entre eso, las Magic, mi mamá me compró un kit de Warhammer. Imagínate cuando. Ah, no, pero. Oye, ese era plata. Imagínate yo, 11 años y con ahí la armada y para pintar es como chucha. ¿Qué brillo? Pero es que tú tuviste como una inducción a lo más ñoño ever, porque yo descubrí que existía Warhammer como hace 3 años, así. No, pero es que aparte el Warhammer Under, que es el Warhammer Fantasy. No el Warhammer que está de moda, que es el 40k, que es el futurista. Ahí está el Warhammer, mira, el Warhammer como retro, medieval, y el Warhammer futurista, que es el que está de moda ahora. Yo con los videojuegos me enteré que existía el 40k. Yo recién estoy cachando que eso existe, para que tengáis una idea de lo terrible, como no cacho nada. Para que vea. Y bueno, no sé, pues leí El Señor de los Anillos en sexto básico. A ese calibre. El mismo compañero que me compañero de curso que me metió en las Magic, el hermano era muy muy ñoño, y estudiaba en Buchef. Entonces y Buchef era el HQ de la ñoñez, básicamente. En los 90. Entonces ahí como que puede tener también más acercamiento a las cosas. Y bueno, lo que había como para consumir eso entonces, tipo programas, partí con Pipiripao y cosas así. Obviamente después vino el Club de los Tigritos, después cosas como Bacania, y ahí también consumiendo, y también cosas como Bacania también te permitía enterarte un poco de lo que estaba pasando. Bueno, también vi Maldita Sea en su momento. Todas esas cosas. Estoy entendiendo que no fuiste a ciclos, Nico. No así como de los true cool, de los estrictos, como dice, como dice mi primo, eso. Los real, así como Ilion. Yo no alcancé a ir porque yo vivía fuera de Santiago y mi mamá era muy sobreprotectora. Entonces, no. Cero chance de ir por las mías. Pues yo me enteré de que existía Ilion. Creo que tenía como 12 años, más o menos, cuando me enteré. Y me enteré porque había un artículo hablando de ello en una revista Mouse, creo. Sí, es probable. Y ahí me enteré de ellos. De hecho, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que en el colegio íbamos una vez a la semana a la biblioteca municipal. Y ahí como que siempre buscaba la Mouse para cachar novedades en ñoños, porque no solo hablaban de computación, sino que como tenía una sección como que hablaban de videojuegos, un par de cosas de anime y cosas alternativas. Entonces, entre todo eso era como ahí por uno por donde pudiera, pero claro, internet fue como lo que abrió las puertas de todo. ¿Por qué te enganchó tanto el anime? ¿Nico tenía una conexión con el tema de videojuegos o iba más allá de eso? Nunca como que me lo cuestioné tanto, pero yo creo que simplemente las tramas se me hacían más llamativas, como que sentía que la mayoría de animación como occidental que estaban pasando ya en ese tiempo ya era como muy todavía como para un público un poco más infantil. Uh-huh. como que ya la pasé y esta cuestión como que me ofrecía cuestiones nuevas. Y aparte después empecé a ver que hay cuestiones, no sé, la primera vez que vi Ninja Scroll o Akira fue como, oye, bon, ¿qué es esta wea, weón? Compadre. La wea mentor, como dirían. La wea chacal, compadre. Claro. La wea agresor, compadre. Así. Hace mucho que no escucha ese término, agresor. Sí, bien. <yes. risa> Wow. Entonces, podría decir que te llamó mucho la atención también un poco como de esta onda que nosotros hemos comentado acá en el programa, como media contracultural del anime, como la hiperviolencia, un poco también la sexualidad, el hecho de que las tramas fueran un poquito más cabezonas, el hecho de que hubieran personas que murieran, por ejemplo, como que pasaban cosas los monos chinos. Claro, pues como te digo, yo igual como que estaba, como yo decía, consumiendo material que era como para una edad mayor a la que tenía, pues. Entonces, como te decía, viendo esas cosas también mientras está, no sé, como te dije, leí El Señor de los Anillos cuando iba en sexto básico, ¿cachai? Cuestiones así, jugando a las mágicas a esa edad también. Entonces, siempre estaba como ñoñito. Claro, pero buscaba cuestiones como que desafiaran el intelecto, que como que te incitaran a pensar más allá. Era como a sentarte y como qué chucha acabo de ver. Ya, ¿te gustaba esa onda? Claro. ¿Cuál es tu anime favorito de esa época, Nico? Por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho Macross Plus, por ejemplo. Sí, aunque Macross Plus yo lo vi como harto tarde, como te decía, yo no fui a ciclo, no era como ir a ciclo seguido, y cuando tuve la oportunidad recién fue como mis primeros ciclos fueron como el 2002. Ya. Sí, fue como Otaku Sacha, algo así. Fui a las primeras Anime Expo. Uh-huh. Fui a uno que hacían en República. ¿Qué tal los de la Universidad Central y todas esas cuestiones? Claro. Fui en algún momento alguno en como ciclos con eventos más grandes, algunos que hicieron en lo que era el Teatro Providencia, ahora el Teatro Nescafé. Fui al Novedades, al Nova Nadie. Bueno, cuando entré a la universidad también entré a la Católica y conocí a los de Otaku no Seinto. A los de Atena no Seinto. Ahí por varios lados, pues obviamente ahí como ya estaba más grande tenía como más libertad de acción, de movimiento, entonces ahí ya como que podía hacer cosas. Ahora, así como favorito, es difícil, tendría que ser, no sé si podría como mencionar un favorito, pero al menos, claro, muchos que me gustan ahora de ese tiempo, los terminé viendo como después de su momento. Por ejemplo, Lost me encanta, pero lo vi después. Ya, porque en ese momento no me tocó en el gacha del videoclub y nada que hacer. O sea, y si te gusta Slayer, me voy a imaginar que Lost, esa weá, te ha hecho mierda al cerebro. No sé si, o sea, visualmente espectacular. Uh-huh. Pero tampoco no es una trama así como... No particularmente, lo comentaba en ese episodio. No es como una subversión ni nada. Claro, una de las gracias de Slayers es que es como una subversión al género. Sí, creo. Absolutamente. Porque es como... Es básicamente una partida de D&D, pero todos ya diciendo ya. Mira la volada en todo. Mira, Nico, yo lo voy a definir de esta manera. récord o los ¿cuál es lo que a uno le gustaría que una partida de D&D fuera? Si le dices lo que termina siendo tu partida de D&D. Es una excelente descripción. Es una excelente descripción. Sí. Estoy muy de acuerdo. Entonces, como me pasa mucho, por ejemplo, con las cosas que de hoy en día, en que la gran mayoría de cosas que hay hoy en día, que sale hoy en día, no me llaman la atención, no me interesa verlos, pero tengo la capacidad de distinguir de que no son en lo absoluto mal material. Hay cosas muy buenas que salen hoy en día. Uh-huh. Sí, pero simplemente son un producto de su tiempo que no es el mío, y B, están hechos para una audiencia que no soy yo. Y eso tengo que entenderlo y reconocerlo y aceptarlo. Ya. Yeah. Entonces, no están hechos para mí nomás. Entonces, y es como es la cosa. Podríamos decir que dentro de respeto a la cultura japonesa, tal vez tu momento peak otaku fue una etapa, ya pasó. O sea, sigo consumiendo cuestiones antiguas. Uh-huh. Ah, yeah. Ya. No es como pasó y quedó. Si hay opciones de consumir cuestiones antiguas, o que me llamen, yo voy a ir. Y aún así hay cosas, comillas, modernas que igual como que siento que tienen como ese espíritu que yo buscaba, que es lo que me llama de los medios de ese periodo, como fines de los 90, fines de los 80 hasta principios de los 2000. Y claro, eso, aunque sea más moderno, yo siento que como esto sí está hecho para mí, así que me voy a sentar a disfrutarlo. Pero a mí me pasa ahora que hay cosas que también tengo esa opinión de que creo que son muy buenas, pero también pasa que son de temas que ya he explorado. Claro. Entonces ya tengo un ejemplo previo, que lo he mencionado algunas veces, que mi ejemplo normal de eso es como Hacksing versus Sword Art Online. Uh-huh. Siento que para mí la experiencia, si bien no es lo mismo, no tratan los mismos temas, pero sí la trama principal es esto de quedarte atrapado dentro de un juego. Uh-huh. Y esa cuestión para mí fue como, entiendo que esta weá Sword Art Online haya pegado tanto si es la primera vez que ves una cosa del género. Uh-huh. Pero en tu caso, Nico, tú estás metido como en las variaciones del género, tú estás en lo original, el OG del todo, así para mí. Entonces yo entiendo que muchas cosas no te llaman mucho la atención, porque yo encuentro que cuando uno juega rol, la experiencia es, a ver cómo ponerlo, hay cosas que cuando uno las lee, creo que he hablado de esto antes, pero igual, ¿por qué no mencionarlo antes? Cuando tú lees un libro y no tiene ningún tipo de ilustración, al menos para mí, mi libro que yo haya leído va a ser absolutamente diferente al libro de otra persona, y encuentro que el rol es súper cercano a eso porque te activa mucho la imaginación. Entonces encuentro que cuando ya estás acostumbrado al formato del rol, o es tu como iniciación, encuentro que en otras cosas como que pueden suplir ese instante de que te da el rol personalmente. Creo que es como uno de los más completos también, porque uno tiene que meterse, no es solo un observador, tú eres un participante. Mm. Absolutamente de acuerdo. Bueno, podríamos dejar en claro en todo caso que lo disfrutaste harto, sobre todo porque, por lo que estoy entendiendo, la fantasía medieval te había pegado mucho en videojuego y en rol también. Obviamente el tema de las cartas también es notorio que te influyó, sí. Y obviamente también influyó tu gusto por el anime. Entonces quedó en claro que este tipo de fantasía medieval te llamó la atención, y también estas historias más crudas que tenía la animación japonesa por sobre la norteamericana en esa época. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y Nico, obviamente también la otra pregunta súper importante acá es preguntarte cómo conociste Slayers. Me apareció un día en la tele y sería todo. Y ahí quedé enganchado. Sí. Y sería todo. Está bien. Vi hechicera tirando magia y espadachines y cosas, y dragones, y criaturas fantásticas, y cosas chistosas, y dije, y me quedé enganchado. ¿No te llamó la atención de que era de fantasía medieval y además era chistosa? Sí, claro, obviamente. Uh-huh. Uno está acostumbrado como buscando cosas más serias. De hecho, no sé qué hubiera pasado si hubiera alcanzado a ver Lobos en ese momento, cuando era más influenciable y más impactable, pero uh-huh. Bueno. Pero sí, obviamente para mí era curioso ese tema de que fuera cómica, aunque claro, después se va poniendo más dramática, y eso es algo que ya como todas las temporadas antiguas de Slayer. Oye, por cierto, no lo comenté, perdón. Esta edición de Otaku Nuchoso, nosotros vamos a hablar de Slayers. No vamos a hablar de las otras temporadas porque la serie es lo suficientemente interesante e importante que tomó la decisión de hacer otro episodio futuro que hablemos de Next y Try y las dos juntas. Que bueno, yo me voy a adelantar al toque. Yo se lo digo así de una. A mí Slayer yo lo pasé bien viéndola. La corté bacán y todo. Pero fue como eso nomás. Pero Slayer Next fue la raja, weón. Fue con Slayer Next yo me volví fan de Slayer de verdad. Así que para mí igual fue una época importante. Lo estaba hablando en algún futuro no tan conocido. Así que los quería adelantar que este es el episodio que vamos a hablar de la primera temporada. Claro, es que igual fue un refinamiento de la fórmula. De todo, hasta animación, claro. Que llega la plata, amigo. Llegan las lucas. La animación, claro, la animación también mejora. Sí, pum, sí, y se nota, y en Try se nota aún más. Sí. Y también pasa muy curiosamente que siempre, si tú ves las como las tres series como una perspectiva mayor, en cada una, todas parten muy comedia y terminan muy dramático. En cada temporada lo dramático empieza a llegar antes, y si tú ves las tres de afuera, cada una, el tono general es más dramático. Es menos comedia y más drama que el anterior. Sí, es cierto, a pesar de que es curioso, Next y Try efectivamente son más dramáticas o más épicas de cierta manera que la primera temporada de Slayers, que por cierto, de hecho voy a tener que hacer este comentario porque es obvio que cuando nosotros hablamos de estos episodios de Otaku Nuchoso, que son series que dieron en televisión abierta y que dieron doblado latino, hay gente que ni siquiera cacha de que Slayer, o los justicieros nomás, para llamarla como lo mencionaba acá, tiene temporada. Bueno, hay gente que decía, yo la miraba nomás, yo no tenía idea que existía Next Try, no tenía idea de ese tipo de cosas. Muy a pesar de que, igual era curioso, como que, sin tener mucha información al respecto, igual era cachable, era notable de que había un salto de arco demasiado importante en todo sentido en la serie. Entonces, yo me di cuenta bien rapidito, pero efectivo de que la serie está dividida en tres temporadas. La primera, que después viene Slayers Next y después viene Slayers Try. Y estoy hablando netamente de la experiencia pre-2000, por supuesto, acá de Otaku Nuchoso, porque después dieron Revolution y Evolution R, que fueron los 2000. Fue como una suerte de revival de Slayer, de cierta manera, como para celebrar los 10 años del anime, o tal vez un poquito más, de hecho. Y bacán y todo, pero obviamente nosotros vamos a concentrar esa conversación el día de hoy, la primera temporada, que quede claro. Bueno, yo noto que entonces la disfrutaste caleta, amigo. Sí, por algo está ahí acá. Sí, así así como en general. De hecho, no me acuerdo en qué canal, pero la última vez que vi la serie entera estaban pasando las tres temporadas de manera continua. No me acuerdo qué canal. Y eran como a las 7 de la mañana. Lo que pasa es que Slayers la dieron en dos horarios en Chilevisión. Primero la dieron en el clásico horario Club de los Tigritos en la tarde, y también la dieron en la mañana, los fines de semana. Me acuerdo que la era así tempranísimo, pero yo en ese horario no existía. Yo lo comentaba acá en el programa antes que no. Podía salir Goku y Sailor Moon bailando cumbia, pero si era el domingo a las 8 de la mañana yo no veía ni cagando, güey. Así, ni cagando. Así que... Pero no, esto fue después, esto no fue como en el run original, fue como... Ah, eso fue etcétera, entonces. Tiene que haber sido etcétera. No estoy 100% seguro porque tengo la sensación de que puede haber sido un canal abierto. No. Un canal de teleabierta. Ya. Si no fue Chilevisión, el único canal que podría imaginar que lo dieron y yo me lo perdí y no me enteré, puede haber sido La Red, tal vez. ¿Verdad que La Red lo dio? Yo estoy haciendo descarte porque La Red es conocido de que dieron animes que dieron en Chilevisión como repetido. Por ejemplo, mucha gente se acuerda que dieron Detective Conan también en La Red. Sí, es verdad. Lo que lo conversamos. Me acuerdo que cuando hicimos el episodio de Conan, el propio Cabezón salió al CAE y sacó esa conversa en el programa, que él mismo dijo que el hecho de que hubieran dado Detective Conan en La Red para él fue como anecdótico nomás, porque para él siempre la serie va a ser de Chilevisión. Está bien. Pero sí puede que sea cínico, pero bueno, por lo menos mi versión fue haberla visto curiosamente tanto en Chilevisión como en etcétera, porque la dieron al mismo tiempo. Claro, yo me acuerdo, en esos tiempos no tenía cable. No tenía cable. Dale, entonces probablemente la viste una repetición de ahí, puede ser. Pero no, pero da lo mismo, claro. La weá es que la viste y te enamoraste. Claro. Incluso siendo el latino, me enamoré del opening y el ending. Sí, son piolas, latino, son piolas. Sí. Pero ya ahí después empecé a ahondar más cuando tuve internet. Ahí descubrí a Megumi, ahí descubrí a Masami. Eso es lo más cuádico, que ni siquiera es como Megumi Achibara o Masami Okui. No, son Megumi Achibara y Masami Okui, conche mi madre. Masami Okui. Entonces, como, holy shit, weón. Sí, para mí también fue un momento revelador de mi vida como otaku, honestamente. Por tiempo quiero, obviamente, pasar a la Pau. Dejaste claro, Pau, de que la serie fue igual muy llamativa cuando tú eras muy, muy chica, así que me gustaría escucharte cómo fue tu experiencia con ella en esa época. Era muy chica, estaba en la básica, así de chica. Uh-huh. Y me acuerdo que fue un fin de semana, probablemente un sábado o un domingo, probablemente un sábado. Y de repente veo y sale justo este momento en el opening donde sale Rina con los brazos cruzados sobre su pecho y como que gira con un halo de colores alrededor de ella. Y yo me fui a la concha de tu madre, ¿qué es esto que tiene poderes y todo? Me encima que la letra te dice que Rina es la más bacán, como que se los va a pitear a todos y que con su poder y destreza todo lo va a lograr. Literalmente Rina diciendo, ¿y qué pasa? Exacto. Y a mí me atacó en un momento de mi vida en que yo estaba pegadísima con el tema de la magia. Entonces fue como, más encima, como si tenía esa edad, al menos para mí, era como... Luego, yo soy esta mona, todo el rato, ella hacía como muy chun y cruzaba los brazos y giraba en mi casa y no sabía ver la hora. Entonces, cada cierto tiempo, como que seguía, como no sabía a qué hora lo habían dado, ni a qué hora lo iban a dar, yo me levantaba y trataba como de repetir lo que había hecho la semana anterior y trataba de prender la tele como bajo esa secuencia de eventos, a ver si me salía de nuevo. Y no pasaba. Entonces fue una experiencia en la que yo trataba de prender la tele y que ojalá estuvieran viendo los justicieros. O sea, y yo lo veía por una fijación de que yo estaba como... solo para terminar la idea, era como... Yo lo veía porque yo era reina, obviamente. Está bien, está bien, pues para ver. Sí. La Pau... La Pau dijo, literal, it me, es far, es far. Sí, literal, como... y me. Sí, exacto. Está bien, Pau. No, lo que yo te iba a decir era que debido a esta experiencia que estás contando, se la viste capítulo saltado, suelto. Sí, no, nunca caché de qué chucha se trataba. De repente apareció Cero en algún momento y yo, qué onda este mono. Y yo lo veía solamente para ver a Rina ser chota. A mí no me interesa nada más. Pau, yo no sé de qué se trataba la serie. Te voy a comentar un secreto. Conozco mucha gente que le encanta Slayer y tampoco tienen la más puta idea de qué se trata. Exacto. Fue como, loco, qué bacán esta mona. Es la más bacán. Obvio que yo quiero ser la más bacán. Y también tenía que elegir de quién enamorarme todos los monos que habían. Ah, tuviste juzgando. ¿Cuál va? Tenía que elegir juzgando y como que era como... Mucho. Como que, ¿me debería gustar este mono o no? ¿Gauri? ¿Cody? ¿Será? Al final creo que terminé en Salgadis en algún momento. Y después creo que fue como... Mi amiga era como... ¡Ah, Salgadis! Todo llorando por Salgadis. Empezó y salió Celo y todos dejaron al pobre Salgadis tirado. Me dio penita. Yo estaba pensando que después como no sabía, porque yo no sabía que Zero era en otra temporada, y ahí después como cuando comentamos de que íbamos a hacer este capítulo, fue él es como que tiene que ver con otra trama, ya bacán. Y ahora lo pensaba y era como si fuera chica de nuevo y tuviera que elegir como con cierto como mis gustos de ahora, no sé si existe como tal cosa como gusto en verdad. Pero era como ya dije previamente, como que a mí me desesperaba Amelia, y después decía, pero estos hueones los chipeaban, ¿cómo funciona? Sí, pues. Sí. Amelia y Salgadis eran la pareja oficial en ese sentido, sí. Era como, ¿pero cómo? Y decía, porque al final, ahora viéndola, era como, puta, Salgadis era el único buen sensato. Si es que. Si es que. O sea, al menos la voz de la razón. Yo encuentro que era súper centrado, sí, dentro de todo. Sí, sí, es verdad. Pero no, esa cuestión del chipeo... De hecho, no sé si el Nicolás ha vivido, pero en los videojuegos de Slayer particularmente lo hacen más que oficial. Nada. El único que he podido jugar es el de Super y hace poco, porque hace, hace relativamente poco que salió la traducción. Los de Play siempre me lo he querido jugar y obviamente... Obviamente no puedo por razones obvias. Y el de PS98, así con suerte le he visto fotos. Y los dibujos son la zorra en el de PS98, las ilustraciones son maravillosas. Sí. Sí. Bueno, pero era para comentarlos que si ese es un chipeo como oficial, así no es tan raro que me estás contando, Pau. Entonces era, bueno, también estaba en esa edad de que la gente hablaba en el colegio de la cuestión, entonces como que había que elegir tu chip todo el rato. Así que esos son como mis recuerdos, pero la pasé muy bien porque era, y también lo hemos comentado con otras personas, que era también esta protagonista que no la rescata a nadie, pues, weón. Y si la rescatan es porque la cuestión de verdad está muy mal, y era como ella lleva la historia. No es una persona indefensa tampoco, y para mí eso era muy atractivo de chica. Sobre todo como personaje femenino, por supuesto. Sí, todo el rato. Entonces, como que, de hecho, no. Nunca la terminé de ver cuando chica, conociendo más gente como que le gusta el anime, creciendo, me dicen, no cachaba esto, y fue como, y me cuenta como que en verdad la serie era larguísima, y no cachaba ni una wea, pero también en ese tiempo ya cuando estaba, porque esto fue antes de que yo tuviera una conciencia del anime como otaku también, no, yo era una wea que yo veía de chica porque era chica y los niños chicos pueden ver monos. Y después nunca más lo retomé, y en algún momento vi esa, la Revolution, la vi en algún momento porque me dio como la nostalgia, pero dice como, not quite the thing, la verdad. Además como, que hay algo acá, yo igual es. Piensa que va a haber Revolution, igual tenés que acordarte un poco de lo que pasó en la serie antigua. Sí, yo como que no, ahí no hubo mano, la verdad. Así que fue interesante, pero como que no me... De hecho, esta pasada me costó verla, pero hubieron cosas que las disfruté demasiado. Como, por ejemplo, cuando hacían esta explicación especialmente Rina sobre como este hechizo hace esto y necesitáis este ingrediente y no sé qué, o como las notas como de historia, y era como, esto yo para mí lo disfruto mucho. A mí me encantan las explicaciones de trama. Sí, mira, yo creo que adelantándome un poco tal vez en lo que yo siento de la serie, una de las cosas más bacanes que tiene Slayers como fantasía medieval per se, es que la serie en teoría es seria, bueno, lo que pasa es que los protagonistas no se lo toman en serio. Kaori. No, en todo, si son todos hueonados, ¿qué querés que te diga? Nico, por favor. De hecho, yo recuerdo que hace muchos años atrás me puse a averiguar y había, por ejemplo, una página web que explicaba todo el tema de cómo funcionaba todo el tema del panteón de los hechizos, básicamente explicado casi como en tema, como si fuera una guía de D&D, pero de todo el concepto de la magia y como la magia, la espiritualidad, los dioses de Slayer, el multiverso de la serie, información de las novelas, claro, que termina cayendo hasta él. Entonces esa cuestión, los universe. O sea, técnicamente dijeron que no es lo que, no es como piensa la gente. Yo también creí eso por mucho tiempo, pero técnicamente no es como otra rama del una de las cuatro ramas que se supone que hay, sino que es como simplemente como usamos los mismos nombres porque se nos dio la gana, así como explicación tipo hidayano, es como, pero qué weá filosófica, conceptual te pasaste, no sonaba bacán. Sea así, aunque tú cachai que lo que pasa es que igual, de repente pienso algún día haremos un episodio de los Universe, weón, porque yo voy a adelantarme al toque, si te costó ver Slayers, Pau, a pesar de todo, uy, los Universe, uff, men. Y no, claro, y como que me pasó la cuestión de que recordé que lo había disfrutado mucho y ahora fue como, uy, me va a costar esto. No, yo, mira, pero con todo cariño y admiración y te doy un abracito, Nico, los Universe es una serie mediocre, weón. Especialmente aquel episodio. Por, aquellos episodios, pues claro. Especialmente aquel episodio. Especialmente pero, claro, aquel episodio. Fue toda la partida, pero fue como aquel episodio. Es como lo inverso que pasa en Están Arrestados. Que estaban arrestados, muchos dicen Están Arrestados solo tiene cuatro capítulos. Yo difiero, algún día va a hablar de eso. Yo creo que mucha gente opina así. Sí, es evidente por qué. Pero en los universos es al revés. Como que mierda nos están pasando. Y como que ya, como que básicamente tienen que rehacer los primeros seis capítulos. No me acuerdo si eran cuatro o seis capítulos. ¿Qué capítulo es? Es que lo que pasa es que tiene uno. El de Sarigani, ese ya es como que rompe toda la esfera aceptada de la historia de los monos chinos, por Nico. Imagínate, Pau, que lo que pasa es que cuando salió la serie, el primer run, los capítulos los mostraron sin terminar. Con una emoción así. Pau. Es Lost Universe es el único anime que yo he visto en mi vida. En mi vida. Que tiene un cartel en una parte que sale. En el opening, Under Construction. Que dice Under Construction. Me estoy weando. No. Ay, como que me da más, no sé, como que decir como, igual lo vería, y después decir como, no, en verdad no lo vería. ¿Sabes? En realidad, igual es una experiencia tan mala que es buena, si igual lo podéis ver y cagar la risa. Lo ver por los memes. Pero era una Paulina absolutamente menos mañosa, que solo quería ver a Canaria porque era demasiado bonita. Es que es muy tierna Canaria, la lleva, sí. ¿Cómo puedo ser esa mona con ese pelo verde? Quiero esas trenzas gigantes, por favor. Quiero volar y que me salgan los mapas al frente mío. Quiero ser una nave espacial, weón. Sí, eso es lo que quería en la vida. Eso. Yo tengo una figura de ella. La única figura que hay de ella. Es que... ¿Cuánto cuesta eso ahora? Solo por... Como... Es un model que tienes que armarlo tú, pero viene pintado al menos. Es que Nico no es por nada, pero a esta altura eres como el embajador oficial de los Universe en el planeta Tierra, weón. Puta, si ya salgo yo así infinito en Google antes que la primera vez de la serie. Por eso. ¡No! ¿En serio? Sí. Busca que Blue River, son dos páginas de yo jugando y después es como, anime, tiene un anime. Pero que nadie sabe el capítulo, le ponemos Kim Blue River y tenemos que partir con el disclaimer. No es el Nico González, partamos por eso. O sea, de hecho yo me acuerdo, Nico, que cuando tú fuiste la primera vez a Japón, Nico, tú me contaste de que los japoneses no tenían idea que eran los Universe cuando tenías que explicarle lo de Nico. Sí, pues. Sí, la gran mayoría. Oh. Imagínate, Pau, que buscaras Hayama Kido y salía este Hayama como por dos páginas ante la primera referencia de Kodocha. Por supuesto, ¿por qué no? Sale una guata enorme y después sale el guachito rico. Claro. Sería dos páginas. Quiero agregar. Dale, lo que pasa es que lo que pensaba cuando partí el capítulo y no lo dije fue como, bueno, tenemos a Roberto Bravo y a Nicolás González, pum. ¿A qué cachí? Ya, perdón, ese era mi momento. Adiós, chao. Ya, continúo. No, dos páginas del Hayama leyendo cartas de Club Nintendo. Pero bueno, una de las cuestiones que quería mencionar del tema también de Slayers, que también me gusta harto, yo sé que no vamos a hablar de las temporadas, pero esto es una cuestión como súper puntual, es que a lo largo de la serie como que mantienen detalles súper chicos que hay que ser como muy nerdo de la cuestión para cacharlos y como ver como el detalle que notan, como que es una historia continuada, hay continuidad. Uh-huh. Que por ejemplo en el ending de Revolution, ¿ya? Muestran como salen los personajes y todo, pero en el fondo sale como una... Es todo como una placa de piedra. Uh-huh. Y esa placa de piedra representa el panteón de Slayers. Uh-huh. Y salen rotos los puntos que corresponden a dos de los como lo, las entidades malignas más grandes, que Lina se los echó antes. ¿Sí? Ah, ya, ya, sí. Que está ahí, y como que salen, son cinco en total, y salen dos como que están quebrados eso. Son detallitos pequeños, entonces, que aparecen en escena. Claro, entonces cuestiones así, como que uno... Kansaki, el escritor de Slayer, es seco para esa weá. Lo va a conversar un poco lo técnico, pero es bien seco para eso. Claro, bueno, yo hace varios años atrás, como debe haber sido como unos 15 años atrás, encontré una adaptación de Slayers para un sistema de juegos de rol. Y funciona, y es muy interesante, funciona muy bien porque ya tiene como muchas cosas de D&D, pero aparte también tiene mucho que es de guerra psicológica. Que es algo que se ve mucho en la serie, como básicamente a la Lina, desde el principio, desde el primer capítulo, no le dicen como la mata dragón, le dicen como la asusta dragones. Y así, y el dragón que sale es como que la ve y no quiere nada con ella. Como, no, yo me voy, no es ni siquiera. Y como cuestiones así, es como chequeo, así como anda, ni siquiera tuve que pelearla, es como ya mi fama me precede. Sí, la serie se presenta a Lina como un personaje que era súper poderosa ya desde el capítulo 1, que rompe un poco como este esquema clásico de fantasía medieval, particularmente metido en RPG, de videojuego, como este protagonista como que parte en nivel 1 y va creciendo con el tiempo. No, acá no, es como que Lina llega y ya es bacán, ya deja la cagada. Y eso también lo volvía diferente, pues eso también era interesante, que... La serie te formaba un cierto aura, un cierto misticismo de que Lina había vivido ya demasiadas cosas antes de que empezara la serie. Entonces, eso también te generaba muchas inquietudes, muchas dudas. Que, de hecho, lo voy a adelantar sin dar mucho spoiler para la gente que no la ha visto, que no escucha para conocer la serie. Es que la serie se nutre mucho de ese tipo de mitos que no te lo explican en la serie. Sí. O sea, a mí me gusta cuando no me explican todo, sí, a todo esto. Ajá. O te lo explican en otro formato, que lo podemos conversar también con los spoilers si quieren. Pero la cosa es que la serie así, en eso, es súper bacán. Cabros, por tiempo les quiero comentar mi experiencia, que llevamos una hora y todavía nos falta mucho de hablar al día de hoy. Así que quería mencionar... No, está todo bien, ha sido muy entretenido escucharlo. Quiero comentarles yo mi experiencia con Slayers, que... La verdad, a pesar de haber estado involucrado en el tema otaku y en los siglos y en leer revistas y el internet, bla, bla, bla, para el año 98, que fue cuando la dieron acá en Chile, yo había escuchado demasiado poco de la serie. Yo confirmo, porque me acuerdo perfectamente que llegó merch de Slayers en Japanimation antes que la dieran acá en Chile. Me acuerdo perfectamente. Por ende, si había fanáticos, si había gente que la seguía acá en Chile, la veían en VHS. ¿Por qué? Porque los VHS gringos llegaron a Chile. Se los confirmo. Aquí llegaron los de Central Park, piratas, por supuesto. Pero llegaron acá y se compartían. Así que hubo gente que vio las películas y algunos episodios así al aire antes de que la tiraran acá en Chile. No es mi caso, yo no lo hice. Me enteré nomás por conversaciones de amigos que era como, ah, sí, Slayer, la wea buena, porque están estos VHS dando vueltas. Estos clásicos VHS. Con subtítulos amarillos, porque venían de Estados Unidos. Y bueno, nosotros hemos comentado acá en el programa que acá populaba anime que llegaba de allá y que tenías que ver los japoneses con subtítulos en inglés y cagaste nomás, pues. No había opciones. Entonces, yo confirmo que eso sí se vivió. Se vio un esquema que yo creo que con cuevas fueron 20 pelagatos lo que lo vieron acá en Chile. Lo que estoy comentando es una cosa extremadamente nicho, que yo no soy parte de ese grupo, pero me lo comentaron, me lo han confirmado más de una oportunidad. Pero no, yo como los simples mortales acá en este país, yo conocí Slayers por el doblaje latino. Slayer tiene esta gracia de haber estado metida en el Club de los Tigritos, una plataforma que no requiere presentación en este programa. Si usted es de la época, ya sabe que uno de los programas más importantes de anime que pasaron para acá en Chilito, estaba todo pasando en el 98. Estaban todo pasando, ¿para qué? Pues usted no sabe, bro. ¿Para qué explicar la situación? Si todo el mundo sabe que estaban dando más anime que la cresta en ese momento. Y curiosamente pasó que yo tenía cable en esa época, estaba colgadito, como lo he contado mil veces. Y pasó esa curiosidad que yo no sé si haya sido programada, yo no lo creo. Fue más bien, yo creo, una compra que se repitió nomás y chao, que Slayers la dieron tanto en televisión como en etcétera, básicamente al mismo tiempo. Pero completamente al mismo tiempo. Para mi sorpresa de dar la fecha, no me lo esperaba, en Doblaje Wiki sale la fecha de que la dieron acá en Chile. Según Doblaje Wiki, en etcétera, Slayers empezó el 6 de abril de 1998. Y en Chilevisión empezó el 13 de abril de 1998. Wow. Entonces, de verdad las dieron pegadísimas, pegadísimas. Yo creo que había uno o dos, o sea, una semana de diferencia básicamente de los capítulos que dan. Y no sé si etcétera habrá conseguido algún tipo de exclusividad, no creo. No, lo dudo mucho, pero sea como sea, las dieron pegadísimas. Y yo comenté en el episodio de Records Lost War que para mí Lodos fue una producción extremadamente importante, porque si bien yo comparto con el Nico que la historia, si tú conoces el tema de la fantasía medieval como género, es una historia genérica, y yo comenté en el episodio que grabamos hace ya muchos años atrás de Lost War acá en Otaku no Shoso, que a mí me impactó mucho para positivo, porque yo lo viví en un mundo pre-películas del Señor de los Anillos, pre-Harry Potter, pre-mil cosas que dan en la televisión de fantasía medieval. Entonces, ese impacto para mí fue muy grande en el momento, porque no había mucho que ver exactamente, y lo poco que había con fantasía medieval animado en la tele valía pico, po, weón. Valía callampa. Yo no sé si Nico te acordáis que dieron esa serie de mierda del Dungeons and Dragons, que creo que era de Hanna-Barbera, weón, que no... Los weones literalmente se metían como en un parque de diversión, en un carro, llegaban al mundo de Dungeons and Dragons con un viejo culiado. ¿Te acuerdas de esa serie, weón? The Dungeon Master. Esa misma, weón, weón. Yo decía, what the fuck, sí, y, sí, la vi. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, como que el contexto de fantasía medieval para mí todavía era medio sagrado, porque yo era chico, era impresionable todavía, estaba conociendo el mundo. Entonces para mí Lost tuvo una importancia muy grande, y así tuvo el mismo impacto todo lo que tenía que ver con fantasía medieval. Lo mismo fue con Escaflone, que también lo comenté en el episodio de Otaku no Shoso, que fue uno de los primeros que grabamos, porque yo y la Paula tenemos mucho cariño a Escaflone, a pesar de sus problemas. Y además que el Nico igual también dejó en claro más o menos esto, que es real. Yo no sé si haya sido un impacto... tal vez como para el público promedio de Slayer, pero para mí sí lo fue, y probablemente para mucha gente que estaba metida en videojuegos lo fue, que Slayer se empezó justo en este mundo ya post Final Fantasy VII. Entonces estaba demasiado la cagada con los juegos de rol acá en Chile, y en el mundo entero, en Occidente. Ya no era como esta weá de los japos, o de jugar Dungeons & Dragons en el mundo más occidental, y estás viendo con libros. No, ya como que... cuando dieron Slayer ya estaba la cagada con el rol, ya era como este protagonista de una consola en particular, que era PlayStation en ese momento. Entonces, fue una mezcla de que tenía los emuladores también a mano, y hay gente que estaba jugando Chrono Trigger por primera vez, salió la fan traducción de Final Fantasy V, Dragon Quest empezó ya a hacer como esta cosa ya un poco más curiosa, porque empezaba a enterarte que, caché esta franquicia, yo pensaba que era de papuro guatones culiados, después me enteré de que todos los japos la aman, y es básicamente como el juego nacional por excelencia Dragon Quest. Entonces, como que Slayer cayó justo en ese momento para mí. Justo en ese instante. Entonces, cuando la empezaron a dar, para mí fue muy interesante. Fue esta cosa de fantasía medieval que estaba golpeando mucho en ese momento. Pero, rompí el molde, porque era una comedia como casi ver una hueá de Rumiko Takahashi. Yo, cuando la empecé a ver, me sacó demasiado de onda, porque para mí, yo siendo muy chico y sin saber nada de la vida, la fantasía medieval igual era como una hueá media sagrada, weón. Como que todo era ultra serio. Esto es un mundo... así como con monstruos y con mundo oscuro, y eres como, compadre, ¿queréis cachar el lore de esto? Aquí está el libro de 500 páginas para que entrí, compadre. O sea, como que todo era así, ultra seriote. O si no, cuando chico, obviamente disfruté de todas estas clásicas películas de fantasía medieval de la época. Vi La Historia Sin Fin, por ejemplo, todas esas películas que traían como toda esta fantasía medieval muy bacana en la época. Entonces, para mí siempre fue una cuestión más o menos sagrada, honestamente. A ver, era una cosa como, compadre, la fantasía medieval es seria, compadre. Así como guatón culiado con lente, así, retándome porque me reí con algo. Entonces cuando... Pero True Guatón culiado. Pero True Guatón culiado, sí, pues, obviamente que sí. Pues, entonces, cuando me encontré con la serie, para mí rompió el molde. Pues, era Lina, que era muy simpática, me caía bien. Y para mí, yo honestamente, el enganche fue ese en un principio, pero ya con el paso del tiempo, yo no les voy a mentir, y sorry si esto va a terminar ofendiendo a algún fan demasiado hardcore de Slayers, pero yo al final terminé viendo la serie porque me caían bien ellos más que por la trama, weón. No funciona así. Digo yo. O sea, es que lo que pasa es que hay gente que de verdad, y yo me acuerdo, sobre todo en Anime Porter y esos foros después con el 2000 para adelante, que de verdad le encantaba el universo de Slayers a nivel de fantasía medieval. Se compraban el cuento, se sabían la historia, el lore, que las cuatro dimensiones. Todas esas cosas se las sabían, yo me acuerdo, lo conversaban en los foros, lo hablaban. Y a mí era simpático y todo, pero yo me veía. Yo nunca tuve cuenta ni en Portal ni en Ipai, pero sí era de los que genuinamente estaba metido y quería saber más del lore detrás de la cuestión. Y ahí pasaban las cuestiones que conté antes, que como que descubrí como páginas donde explicaban como todo el... Porque siempre soy como lo ñoño tryhard para jugar, también me aplica eso. Entonces quiero saber todo el trasfondo de la cuestión. Y ahí entramos a todo otro mundo de la cuestión, porque había una cuestión que quería mencionar. Y es que me he dado cuenta, especialmente en los últimos años, de que básicamente hay dos visiones de Lina Inverse completamente distintas, que son la de Kansaka y la de Arisumi. Ah, sí, son dos personajes completamente distintos. Sí, es que, bueno, hay que destacar también, lo voy a hablar con lo técnico más adelante, que Slayer es parte de un Mediamix. Entonces, como que hay diferentes perspectivas de Slayer, hay diferentes historias, diferentes lores, de cierta manera, que no comparte tal vez la idea original de Kansaki. Entonces, se entiende que lo que está diciendo es más que evidente. Claro, el tema es que, claro, Lina básicamente son, así como el core, son dos personas que son el escritor y el artista. Ya. Esto más para la Pau, que es como más externa, pero yeah, básicamente el escritor tiene como su visión como un poco más seria la cuestión, y el artista es como la visión moderna que hasta el día de hoy la que uno ve hasta de las figuras de Lina es más del artista. Sí, Kansaka, no Kansaki, por cierto, para corregirme. Sí, Kansaka, sorry. No, también me estaba diciendo mal. La cosa es que en ese contexto yo te entiendo perfectamente, y había un montón de cosas después cuando, gracias al mundo taco, empecé a cachar que estaban las películas y caché que estaba toda esta locura del Mediamix de Slayer, que dije, conche tu madre, esta wea gigante. Entonces, fue muy interesante para mí. Yo la verdad lo pasé muy bien. Y si tú ves los dibujos como usados como para ambientar las novelas ligeras, se nota a la Lina como una Lina Inverse completamente distinta. Sí, otro tipo más seria. Es que bueno, las novelas son bastante más serias, entonces en ese sentido sí, así es. Pero bueno, acá en Chile obviamente lo que teníamos más fácil a mano era la serie de televisión, y mira, voy a decir que si bien no fue el ultra éxito como estaba comentando hace un rato, es una serie súper querida que tenía muchos fanáticos, y de hecho yo cachaba de que obviamente tocaba la fibra sensible más ultra ñoña, porque tal vez no era un Dragon Ball Z, no era un Sailor Moon, no era un Slam Dunk, no era un Senseiya, pero yo entraba a los foros de anime y puta, la cantidad de Linas, la cantidad de Amelias, la cantidad de Selgadis de Nick que había en internet era gigante, weón. Yo me acuerdo enormemente. Había y en las firmas. Y firma y todo eso, yo me acuerdo. Era una serie muy para otakus, para gente que estaba muy metida en la ñoñería en el país. ¿Por qué? Porque tocaba la fibra de la fantasía medieval. Entonces, fue muy, muy interesante. Pero a pesar de todo, como estoy comentando eso, para mí realmente lo que me llamó la atención de la serie fue la personalidad de los protagonistas. Para mí me encantaba lo descarada que era Lina, po, weón. Sí, eso era lo bacán de ella. Ni siquiera, no sé, weón, lo podemos conversar un poco sobre como el contexto de personajes femeninos si quieren más adelante, pero para mí lo bacán de ella era que Ella hacía el agua que quería, bo, y de repente ese contexto de hacer lo que quiera no tenía que ver como con cuestiones morales. De repente ella simplemente se pasaba por la raja todo y lo hacía nomás po, porque era un personaje que tenía esta disposición también porque era adolescente. Si Lina tenía 15, 16 años aproximadamente, tenía 15 al principio de la serie. Entonces era una cabra chica, bo, y como tenía todos estos poderes y tenía toda esta ambición también. Era un personaje súper interesante y a mí me encantaba, lo encontraba muy bacán. Bueno, en general me encantaban todos, pero obviamente el primer enganche es Rina. Entonces, fue muy bacán para mí, la serie fue muy querida. También me acuerdo personalmente que la dieron junto con Riot, con las Guerreras Mágicas, que también tenían un cierto enganche por la temática que tenían. Entonces, era muy interesante. También me acuerdo que Slayers, ustedes cachan, pues como... el máximo, ¿cómo decirlo? Como a nivel iconográfico, son los monos chinos de los 90, bo, con estos ojos, pero weón, enormes, y estas pestañas gigantes que, junto con esos años de Clamp, me acuerdo que toda esa gente como que odiaba el anime en la época, decía, mira que hay estos monos feos que tienen estos ojos como de 500 metros, y siempre los ejemplos eran... Rayer, Slayer y Cyber Marionette, que Cyber Marionette ya es como el over the top de la weá, pues ya es como... A mí personalmente, de hecho, no me gusta esa weá, pero hay gente que le gustaba. Pero yo personalmente, a mí Slayer me encantaba. Yo le encontraba la raja, encontraba bacán los diseños, me encantaba cómo estaba hecha en general. Para mí fue muy, muy bacán. Era todo lo que rodeaba, todo eso que fue para mí súper interesante. Y también me gustaba mucho... sin adelantar los spoilers, para decir muchas cosas al respecto, lo que les comenté hace un rato, que era muy interesante cómo la serie estaba, ¿cómo decirlo? Como era como consciente de alguna manera que podía bromear en ella, podía ser súper estúpida, mientras perfectamente la historia tenía una racionalidad y una seriedad particular. O sea, por eso yo decía que la historia de Slayer sí es seria, lo que pasa es que a ellos les importa una raja lo serio que es, ¿cachai? Los protagonistas no están ni ahí con la wea. O sea, claro, pues, el mundo cayéndose a pedazos y ellos peleando por la comida. Por la comida, ¿cachai? Por la plata y la wea. O también de repente sí les importaba lo que pasaba por el mundo, pero en el proceso se mandaban 20.000 cagazos, po. Entonces era como ver... lodos, como ver Dragon Quest, por ejemplo, el juego de la weá, pero tenía como estado un humorcillo que a mí, cuando yo era joven, en mi adolescencia, yo lo disfruté caleta. Yo lo pasé muy bien. Y además tenía un doblaje interesante, lo voy a conversar en lo técnico, pero tengo también ese recuerdo de mi interés por la cultura japonesa de ese momento. Y puta, para mí, yo lo comenté un poquito en el episodio de Anisong acá, de música de anime. Y creo, porque han pasado muchos años, pido disculpas que lo comenté también un poquito en el episodio de Ranma y medio, pero para mí Slayer tiene una importancia muy grande en mi vida en el contexto de la cultura Japón. Porque Slayer yo la vi después muy, muy seguido en japonés, me la conseguí muy rápido. Y bueno, yo voy a adelantarme al toque con decir que sí me gusta el doblaje latino, lo encuentro bacán. Lo encuentro muy bacán, le voy a comentar un poco al respecto. Pero bueno, cuando la vi en Japón yo exploté en mil pedazos. Bueno, para mí... ese fue el momento en que dije, me encanta Japón como voces, me encanta Japón como seiyus. Fue el momento donde cayó como toda esta cuestión. ¿Y quién es esta persona? ¡Oh, es Ranma Mujer, conchimare, Megumi Achibara! Megumi Achibara, los primeros nombres seiyus que aprendí en mi vida. ¿Cachai? Mamá decía, como estaba comentando, en el pic de su carrera, había salido de Rey Ayanami... Era Ranma Mujer, había hecho un montón de papeles, pronto después iba a salir en Pokémon, ¿cachai? Iba a ser Jesse, todas estas cuestiones, entonces estaba como en un momento de peak gigante. Bueno, después sería Faith Valentine, Cowboy Vivo, bueno, entonces como que... De verdad, son los años dorados de Megumi Achibara, así al máximo. Para mí, ella era ídola máxima, era la Queen Seiyu. Número uno. No en el contexto de que fuera mi favorita, porque yo comentaba acá en el programa que mi favorita en esa época era Kikuko Inoue. Kikuko Inoue era mi seiyuu favorita en esa época, pero yo tenía clarísimo que Megumi era dios de diosas, así. Era increíble. De hecho, uno de los legados más grandes que yo conozco en general con Megumi, a muchas amigas y conocidas que me han dicho, yo entré a cantar música japonesa gracias a Megumi Achibara. Como yo tirarme como chilena sin saber el idioma, me encantan las canciones de Megumi me encanta su voz en la serie y le tienen mucho cariño también por eso, me tocó mucho vivir eso. El rango que tenía Megumi era brígido y creo que si no era con Megumi Hayashibara, era con Maya Sakamoto, tu otro intro a la a Seiyu. Bueno, ni siquiera Seiyu. Bueno, sí, Maya sí es. Sí, pues era. Era Hitomi. Hitomi. Yo quería hacer otro pequeño paréntesis. Paréntesis número uno. Cuando mencionaste esto de Saber Marionette, recuerdo que hace no mucho tiempo salió una entrevista al diseñador de personajes de Saber Marionette Jane, que es bien conocido y es bien como de los noventeros, y que él mismo había dicho, me dijeron que necesitan básicamente otros Slayers. Sí, muy notorio. Entonces básicamente diseñó, más encima, creo que él era ayudante en algún momento de Araizumi. Sabía agarrarle mucho el estilo. Sí. Entonces sabía mucho agarrarle el estilo. Y era básicamente es como estilo Slayers, pero ya versión Doujin H, básicamente. No, me le veis el ojo a Lina, los quiero tres veces más grandes. Claro. Que eran lo que se veían los Doujin de esos tiempos, que eran como más exagerados todavía. Sí. En los rasgos y eso es básicamente Saber Marionette. O sea, Ovari, weón. Bueno, también. Grande Ovari, grande el tío Ovari. Grande Ovari. Tuve la oportunidad de estrechar su mano en la oficina, weón. Qué rico, amigo. Esos son los placeres de la vida, weón. Y le dije, muchas gracias por todo, especialmente por Marin-chan. Muy bien, me gusta, Nico, qué bueno que tuviste esa experiencia. Pero bueno, sí, pues lo que está comentando Nico es real, pues, el tema de que Slayer representa toda esta weá como ultra noventera en anime, que hay gente que incluso lo encuentra como a esta altura fuera de moda, lo encuentran retro, lo encuentran como, mira, estos ojos son del anime antiguo, no de ahora. Entonces... Que a mí siempre ha sido como una huevada, la verdad, porque para mí es un estilo nomás. Si en el año 2026 quería hacer un anime con esa hueá, bienvenido sea. Para mí nunca ha sido como problemas en ese tema. Pero bueno, la cosa es que la serie fue muy importante para mí por ese lado. Y también yo quiero comentar personalmente que yo tuve una conexión también bien interesante con el doblaje de Slayers. Porque yo estuve metido en internet muy joven, ya he contado esa historia mil veces para que repetirme acá en el programa. Y puedo contar que... Slayer tiene su aprobación de mi vida, que fue la primera vez que yo vine a interactuar con gente que doblaba. Porque yo en el año 99 yo le mandé un email a Jaidy Barbosa, pues, que es Rina Inverse. Y me respondió, pues me contestó y me dijo, gracias por gustar ver la serie y la cuestión, y me mandaba unos correos así como gigantes. De hecho, a mí me da lata tener que decir esto porque simplemente van a tener que creerme nomás, porque yo tenía este correo en mi correo de Yahoo de la época y yo no tenía idea de que si no abría el correo más de un año te borraban todo y perdí todos mis correos de los 90. Saludos. ¡No! Horrible la weá, no quiero ni hablar de ello. Pero bueno, la cosa es que... yo me contacté con Jaidy, era muy simpática, era muy agradable, cabe destacar de que era súper joven también cuando hizo Rina Inverse en el doblaje venezolano. Ella era una persona súper, súper metida en la comunidad de los justicieros en Latinoamérica. Ayudó a páginas de fans a aclarar dudas. Era una persona muy, muy bacán. En ese entonces, el puro y simple hecho de pensar que algunas de estas personas podrían venir a Chile a algún evento de anime era imposible, porque para empezar ni siquiera existían los eventos de anime per se, de esa naturaleza todavía. Entonces, para mí fue un tipo de interacción muy bacán. Tengo mucho cariño, particularmente a la tía Yaidi, saludo a Aguante, que es la voz de Rina Inverse. No, hablé con ella mucho tiempo y fue una persona muy, muy agradable conmigo. Así que te imaginarán de que el amor ahí se multiplicó por 20.000. Igual la raja la experiencia. Sí, no, era muy simpática. Creo que todavía es súper simpática y le conté a todo el mundo. Una persona muy, muy, muy agradable, que también recordaba porque era Sabrina, la bruja adolescente. Pura bruja. Es que no lo había pensado. Y ahora, y eso iba a decir como, otra hechicera. Otra hechicera, exactamente. Pero bueno, sí, bueno, fue una experiencia muy bacán que quería comentarla, que tuve eso a finales de los 90 y era muy, muy simpática. Y Slayers, como estaba comentando, obviamente mis gustos han cambiado y ahora me cuesta como un poco ver este tipo de cosas. Pero el cariño está ahí. De hecho, ahora cuando la volví a ver para Otaku, yo igual lo pasé bien porque... Bueno, la volví a ver en japonés, como estaba diciendo, como toda esta cuestión del mundo del sello me fue con Slayers y con Rami Medio, como comenté en su momento, que me marcaron enormemente, entonces le tengo mucho cariño por ese lado, es muy bacán. Y lo veo como de ahora, actualmente, como de este momento de la vida, y a mí me da un poquito de risa la comparativa, pero no sé si ustedes cachan de que... El comentario general del internet que dicen que las Slayer de ahora es Konosuba. Igual sí. Yo tengo una opinión de que sí, no. Sí, no. Como que. Porque Konosuba de verdad que es puro y 100% hueveo. O sea, yo. Konosuba no es una serie para mí. No la vi entera. Pero sí entiendo la pil de la serie. Así que no sé. Yo no sé qué pasa porque yo no pasé la primera temporada. Pero no sé si pasa algo más después o es solamente eso constante. Puta, para mí yo vi Konosuba y para mí fue 100% lulz. Era puro lulz. Y no me voy a negar de que es efectivo de que hay un par de chistes que son buenos de la serie. Pero dije, no, esta cuestión ya no es para mí. Claro, es que la gran diferencia es que aquí, En Slayers los personajes son los memes en un universo serio. En Konosuba es todo meme. Todo es meme. Todo. Nada se toma en serio. Absolutamente nada. Entonces, claro, esa es la diferencia bien grande. Eso, por tiempo... O sea, por favor, Nico, perdón. Konosuba yo creo que es más como... O sea, Slayers es subversión de los tropes de fantasía medieval. Konosuba es su versión de tropes de Isekai. Sí, es real eso. Sí, eso sí. Que la gran mayoría de Isekai sean como mundos de tipo fantasía medieval es consecuencia alterna que lleva a un resultado parecido. Pero entiendo por qué no es lo mismo y no tiene el mismo atractivo necesariamente para alguien que le gusta Slayers y ve Konosuba. Sí, yo tengo una opinión moderadamente similar a la de Nico. Sí, la verdad es que sí. Por tiempo, vamos a pasar a lo técnico, ¿les parece, gente? Sí. Eso, los juegos en lo técnico estaba hablando de la maravillosa Slayers. Quiero volver a recordarle a la gente que el día de hoy estaba hablando solamente de la primera temporada. Vamos a hacer que vinieron acá en Chilito, en doblaje. Fue un recuerdo muy, muy bonito y es muy bacán volver a hacer. Hablar más bien por primera vez en Otaku Nochoso de Slayer como debe ser. Y mucha gente, obviamente, sin cachar nada respecto de imaginarse que tal vez Slayer vino de algún manga o algo así, como la mayoría de los casos, pero este no es el caso. Este es una adaptación de una novela. Así es, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar del mundillo de las novelas ligeras. Yo, la verdad, no creo que se guarde la pau porque ha pasado muchísimo tiempo, pero nosotros acá en el programa, hace tiempo atrás, nosotros hicimos un episodio sobre Buu Bebop Phantom. Sí. Uh-huh. Y en el programa yo comenté que Buu Bebop Phantom es un clásico de las novelas ligeras, un pionero de las novelas ligeras, una obra muy, muy, muy interesante. Y en ese mismo episodio comenté que era muy chocante porque Buu Bebop Phantom es una serie muy, muy recordada por lo seriota que es, como por media existencial y como media super y como de estas cuevas que tenéis que verla como tres veces para entenderla bien, bla, bla, bla. De repente incluso, pues, yo, a diferencia de otras series de la época, sentí que de repente como que se les pasó un poco la mano por ese lado. Pero igual es una serie interesante, honestamente, si alguien quiere ver. Y yo comenté en ese episodio que una de las cosas que más impactaban es que era un anime que lo había dirigido el compadre que hizo el anime de Slayers. No me acordaba de eso. Y yo hago este comentario porque Slayers también, al igual que Buu Bebop Phantom, es un pionero del tema de la novela ligera. Este formato de publicación en revistas que está dirigido como esta cosa más o menos rapidita. Y como dice su nombre también, como normalmente como hacer una cosa más o menos corta, más o menos para leerlo rapidito. Y que tiene mucho, mucho, mucho, mucho legado en Japón. Particularmente Slayers fue una serie que dio un puntapié inicial para que este mundillo existiera. Aquí Bueno, si usted ve anime actual, usted sabe de seguro, porque es muy comentado en la prensa de anime, que mucho anime actualmente moderno vienen de novelas ligeras más que de manga. Mucho. En formato que con los años agarró mucho, mucho vuelo. Y Slayer es un pionero de ello. En ese momento también quiero comentar que fueron años muy, muy importantes del concepto del Media Mix, que nosotros lo comentamos particularmente con Ramo y Medio acá en el programa, que era esto, que las empresas ya no solamente querían hacer un anime y chao, sino que querían, si estaba basado en un manga, querían hacer el anime, pero además querían hacer películas, videojuegos, drama CD, 20 mil millones de soundtracks, etcétera, etcétera. Entonces, estaba muy de moda ese tema, y Slayers es, por lejos, uno de los media mix más exitosos de todos los tiempos. Me pesa entonces que sea como tan... Ah, no, pero estamos hablando de los Universe, que era desconocido, estoy puro cuento. No, pero, no, o sea, es que los Universe le fue mucho peor que Slayer, pero... bueno, igual es como parte de... No sé, es que hay... No quiero adelantarme mucho, porque si algún día hacemos un episodio de los Universe sería muy interesante hablar de eso, pero... Se supone que, de cierta manera, un spin-off de Slayers, se supone. El autor dice que no, el director del anime dice que sí. Eso es como... Wea, sí, muy particular, entonces tal vez como para ese momento sería más interesante conversarlo, pero es efectivo de que el Slayer fue muy muy popular como media mix, pero sus inicios son en novela ligera, y esta novela ligera está hecha por un escritor que se llama Hajime Kanzaka. Nosotros lo acabamos de comentar acá con el Nico, que lo dio de ejemplo, que además trabajaba con un ilustrador que le dibujaba las portadas y los dibujos de repente algunas viñetas en el libro, que es Rui Araizumi. Originalmente Araizumi, el ilustrador oficial de Slayer de esa época, que por cierto después como que hubieron ciertos choques ahí, y yo creo que lo podemos conversar más como para cuando hablemos de Next y Try, yo creo. Pero es efectivo de que Hajime Kanzaka es el creador de Slayers completamente. Obviamente en lo visual Araizumi tiene mucho que ver, sobre todo porque tiene este estilo noventero a cagar inconfundible, que tú decís, jaja, mono chido de los 90, al toque al verlo. Pero Kanzaka obviamente es la cabeza principal de esta obra. Les quiero contar un poco de Kanzaka. Esta persona nunca tuvo como intención ser mangaka ni parte del mundillo del anime. Él quería ser novelista. Era una persona que quería escribir. Y cuando era muy joven se empezó a investigar cómo podía entrar al mundo de lo profesional de la literatura, el mundo de la novela. Y dándose de vuelta por revistas y por libros y por periódicos, se dio cuenta que no existía particularmente demasiados premios en esa época sobre novelas ligeras o cosas más o menos simplecitas para entrar de una. Pero se dio cuenta que en el mundo de la ñoñería, en el mundo otaku, pero particularmente en el mundo del rol, existía un premio en particular. Este premio se llama Fantasia Shoshetsu Taisho, o la Fantasia Novel Award, que es un premio que regalaban para la gente que escribía fantasía. En general. Por ende, cuando vio este premio dijo, compadre, ¿sabes qué? Me parece una buena idea, voy a intentar participar por este premio, así que voy a escribir una novela pensando en ganarse este premio, lo cual me parece particular. Es como, los inicios de Slayer es como, casi como Rina Inverse, voy a empezar a hacer esta weá porque quiero ganarme algo. Ya. Y efectivamente así empezó Slayers, una novela de fantasía medieval en un periodo muy importante de este género. Cabe destacar de que obviamente para los japoneses la fantasía medieval era una cosa exótica en esa época, por sobre todo porque venía de Europa, era una cultura ajena a ellos, pero que en ese momento estaba explotando al máximo por la popularidad del rol, sobre todo en videojuegos. Mucha gente sabe, Dragon Quest, Final Fantasy, estaba todo pasando ya en Japón con el tema. Entonces... De cierta manera, pero dígame. A una parte, déjame, perdón que te interrumpa. No, ahí, por favor. Pero claro, de alguna razón, en esos tiempos, no solamente los RPG japoneses les estaba yendo bien, sino que incluso hay un par de series de juegos videojuegos de rol occidentales que terminaban popularizándose tanto en Japón que terminaron siendo. Casi, claro, de Wizardry, y también le gustan mucho los últimos en Japón. Al menos los viejos, sí, al menos los viejas escuelas también era bien conocido, bien popular dentro de lo que dentro del nicho. Entonces, claro, había mucha había mucho interés por eso, todo un había como un grupo de gente que tenía el interés en todas esas cosas, no solamente en todo lo que fuera como fantasía, viniera donde viniera. Sí, es real. Bueno, de hecho, el tema de la fantasía abarca un montón de aristas. Entonces, claro, el tema de la fantasía medieval, particularmente, como está comentando el Nico, estaba muy en boga en Japón. Bueno, también Dungeons & Dragons también pegó allá. Yo les quiero recordar que cuando hicimos el episodio de Record of Lodwar, contamos de que Record of Lodwar, lo dice su título mismo, es un log de rol. Entonces, estaba muy de moda eso en Japón en ese momento. Pero este compadre dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar una vuelta interesante. Y decidió meterle la comedia a su historia de fantasía medieval. Y ahí creó Slayers, que aquí se conoce como Los Justicieros. Ahí vamos a hablar un poco de la localización del doblaje latinoamericano. Pero, como estoy comentando, Slayers, que no es la banda de metal clásica y con Tom Araya, apareció en este mundillo de novelas. Y para la gente que se ha preguntado por mucho tiempo por qué la serie se llama Slayers, de cierta manera, slay es matar o exterminar en la traducción norteamericana. Que lo hayan traducido acá en Latinoamérica como Los Justicieros, es como una versión media como kid-friendly del nombre, pero está bien, a mí no me molesta que se llame Los Justicieros acá. Sin embargo, esto es algo que no mucha gente sabe y que siempre lo he encontrado particular en Slayers como idea, porque este compadre la tenía muy clara desde el primer día. Estamos hablando de que Slayer es como supuestamente esta historia media seria de fantasía medieval con esta maga que destruye todo, que tiene poderes, obviamente tiene todo esta locurilla particular de la fantasía medieval. Sin embargo, el hecho de que se llame Slayers, lo ha comentado en entrevistas, lo que voy a comentar, lo ha dicho en más de una oportunidad, no solamente tiene que ver con la fantasía medieval per se, sino que Kanzaka se enteró de que Slay, como modismo en Estados Unidos y en Gran Bretaña también, se usa también cuando querís matar de la risa a la gente, bo. I slay this guy with my jokes. Ah, ya. Yeah. Ajá. Ya, yeah. Ok. Lo miró desde esa perspectiva también. Entonces el título tiene como un doble filo. Tiene el lado como serio de que son como los cazadores, los exterminadores. Y también ves que son slayers porque te van a matar de la risa. Interesante, sí, está bien, ¿no es cierto? Es simpático. Sí. No tenía idea de eso, pero me hace sentido. Ah, completamente sentido, sí, tiene mucho sentido. Es muy interesante esa vuelta que le dio. Al principio, originalmente, Slayer había planeado como algo futurista, porque como estoy comentando, esto de este premio de fantasía puede ser de cualquier tipo. Pero al final se dio vuelta a tortilla y decidió entrar a la fantasía medieval porque estaba muy de moda en ese momento. Y originalmente la persona protagonista de Slayer iba a ser un hombre. No iba a ser Rina Inver, iba a ser un personaje masculino. Y él tomó la decisión de cambiarlo a femenino por algo que a nivel de arte yo lo encuentro bacán. Siempre ha sido como llamativo, creo yo. Que para la gente que no ha leído las novelas de Slayer, porque ahora están en inglés. De hecho creo que están en español a esta altura, porque en España igual es súper popular Slayer, lo puedo comentar un poco de ahí. Las novelas están escritas en primera persona. Están contadas por Rina Inver. Entonces Kanzaka encontró muy interesante que si hace una historia en primera persona, hacerlo como mujer, que le llamaba la atención eso, o hablar como de otro género. Qué curioso. Por lo que cuenta entonces los Universe básicamente es lo que Slayers iba a hacer originalmente. Sí, él había comentado que la idea más básica que tenía es que quería hacer un universo medio espacial que lo habían invadido monstruos y demonios. Esa es la idea que tenía originalmente. Después se repitió, hizo esta cosa de fantasía medieval porque estaba dando mucho ruido en ese momento, justo también con esta mezcla de tener un personaje femenino interesante dentro de la fantasía medieval. Que la verdad es que también Reinar es como más o menos bacán en ese sentido. Ya había un par de series que tenían protagonistas femeninos, por supuesto, en fantasía medieval, pero nunca tanto como de este nivel de cara dura de Reina. Si Reina es muy bacán, pues chora la cabra. Entonces le dio esa vuelta y hizo este personaje muy interesante. Esta novela ligera era publicada en una revista que se llama Dragon Magazine. Revista que de hecho murió el año pasado, recién el año pasado. Murió como en junio, julio. Mayo de 2025. Y ha durado como 40 años. Y la revista era súper, súper antigua. Es una revista que publica manga, que revista novela ligera y que tiene cierta fama. No sé qué querías comentar, Nico, perdón. Yo lo recuerdo solamente porque yo estaba ahí cuando estuve ahí para el último número. La hecatombe. Justo estaba en Japón, entonces wow. Fue como diablo. Sí, bueno, obviamente la serie más popular de Dragon Magazine es Slayer, sin embargo, ahí también se publicó Xavier Marionette. Como estaba comentando Nico, básicamente les pidieron háganme otras layers, así que Xavier Marionette nació en Dragon Magazine. También salió Orphan. Creo que no les sorprenda para nada que haya nacido la misma revista. De hecho, es muy conocido y creo que lo hemos conversado en el programa anteriormente de que el autor de Slayer con el autor de Orphan son amiguis, muy amiguis. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Pero sí, de hecho está la colaboración. Está la novela One Shot. La novela One Shot de Slayer's Crossover Orphan. Con Orphan, exactamente. Son muy amigos. Las dos personas se tienen alta estima. Otros mangas y otras novelas que se han publicado en Dragon Magazine, perdón, que son más o menos populares. Estaba Chrono Crusade, por ejemplo, muy recordada en los 2000, y algo estaba Viola. Está Data Live, como quieras decirle, Magurajo y Korewa Zombie Ska, que fue una de las últimas series más o menos que metió un poco de ruido de Dragon Magazine, entre otras. Uh-huh. Magurajo, me suena mucho. Sí, Magurajo, era moderadamente conocida en Japón, igual metió un poco de ruido, más que nada por las cabras, la verdad. No lo voy a negar. Suena demasiado. Solo por el nombre suena algo que yo hubiese estado así como, sí, dame todo esto. No me acuerdo qué. No lo sé, de lo que te conozco ahora, Pau. Tal vez en algún momento de tu vida, pero ahora yo creo que no. Ya. Pero creo que Crusade, estoy seguro que una vez me contaste que te gustaba. Bueno, iba a ser mi primer cosplay, iba a ser Chrono, pues, weón. ¿Para qué cachip? De hecho, tengo como tirada la tela en la casa porque nunca lo hice. Así que bueno. Chrono Crusade. Que se robaron ahí hacer a Bridget. Bueno, estas novelas se publicaron entre el 17 de enero de 1990 hasta el 10 de mayo del 2000. Cabe destacar de que esta es la novela original, la primera línea de historias, porque Kanzaka sacó un montón de spin-offs y un montón de historias con la mec llamada Slayer's Special, que eran más que nada como a nivel de comedia, para dar jugo con historia, y que básicamente este compadre cuando quiere comprarse un pancito y le tiene hambre, el buen escribe una novela y la vende. Sin embargo, cabe destacar de que sí, la tirada como oficial seriota, más o menos así como para tomarse en serio, Slayer terminó el 2000. Por ende, usted puede estar empezando a cachar de que efectivamente el anime ni cagando llega al final de Slayers en ese momento. Bueno, que dejar claro que Slayer se ganó el premio, po. Efectivamente se ganó este premio que este compadre participó. Los jueces le eligieron y el motivo principal, que está comentado en entrevista, es porque y sale escrito en esta guía de los resultados de este premio, que Slayer ganó porque sus protagonistas eran increíblemente bacanes, que era así como la personalidad de los personajes era tan fuerte, de los protagonistas era tan memorable, que todo el mundo decía de repente como que no me interesa tanto lo que está ocurriendo en la historia, pero puta que es bacán Lina, que es bacán Gauri, que es bacán Selgadi, todos estos personajes. Yo creo que eso es algo que se aprecia porque hace que uno en verdad podría, en el anime al menos, uno puede ver cualquier parte. Sí. Y como que da lo mismo, como que, y además de eso, a pesar de todo, porque podría haberlo hecho como todo que se resolvió en un capítulo, el autor igual se dio la paja de ponerle una subtrama, como que conectar a todo, entonces yo lo encuentro súper loable. Sí, además de que también es de ella, también tiene esos episodios mega hueonados que podéis ver así como al peo y piola, como... Somos medio de una escuela media rubicota. Hache algunos de humor, weón. Perfectamente, esto podría haber sido Los Simpsons, pero le puso para todos los gustos. De hecho, ahora que la Bao menciona Los Simpsons, tal vez esto sea más para el episodio de Next Drive, pero una cosa que siempre me como comparaba con Los Simpsons, con Slayer, con los justicieros, para decir, ¿qué weón va a decir Hayama? Por favor, quédense hasta conmigo, weón. era que con mis amigos decíamos que, weón, conforme va pasando la serie, no particularmente esta temporada, pero conforme va pasando la serie completa, weón, Gauri es Homero Simpson, weón. Como que al principio es weón, pero weón a medias nomás. Pero al final de la serie, weón, Gauri es, pero un weón imbécil máximo, weón. Pucha, vos debo decir. De hecho, ¿por cuál tiene cosas rescatables? No, así es bacán. Pero cada temporada que pasa, Gauri se volvía más y más weonado. Igual que Homero, weón. Es verdad. De hecho, en Revolution nunca me... solo puede confirmarlo. En Revolution, de hecho, llegaba a un punto que era tan imbécil que siempre me acuerdo... El capítulo que siempre me acuerdo de Revolution, a pesar de que post 2000, es que hay un capítulo donde Gauri se hace... se supone que tenía que pelear con un monstruo gigante que era una medusa enorme. Y al final se hacen amigos. Y el motivo hablar el mismo idioma. ¿Y por qué? Porque no hay, no solamente porque hablar el mismo idioma, sino porque los personajes mismos no decían, hay cerebro. No hay cerebro. Por eso son amigos. Puchao. Ese nivel de rebajado que agarré conforme va pasando la serie. Igual que Homero, weón. La no mente. Bueno, igual trae como un cuarto de la serie más o menos, está en calidad de bulto, con un cuarto o un tercio de la serie. Aunque da lo mismo porque en Next, ahí lo comentaremos a futuro. Porque igual Gauri se manda un momentazo en Next, bueno, así que todo bien. MVP, sí, MVP ahí. Completamente. Bueno, la cosa es que la novela fue un tremendo éxito en el mundo de la novela visual. Como estoy comentando, esto era un mundillo más o menos nuevo, por ende... Al tiro se dio cuenta el mundillo del anime que esto era algo que podían estrujar, que le podían sacar un poquito de plata porque podían sacar otra fuente para tener inspiración, para sacar producciones. Y como Kadokawa Shoten estaba buscando este concepto del media mix, de poder sacar un montón de cosas, no solamente anime, vio esto de Slay y lo encontró interesante y dijo, les voy a financiar mil cosas, entre ellos un anime. Y acá es donde entra el tema de la animación de Slayers. La primera temporada de Slayers fue financiada por Kadokawa Shoten junto con King Records, que es muy notorio también cuando ves los logos, sobre todo cuando la ves en japonés. Y además Bandai Visual financió la primera temporada de Slayers. Como esto era un media mix, tomaron una decisión bien interesante que no se da muy seguido en el mundo del anime, incluso en otras series en media mix. Como... podían dar esto a un montón de aristas diferentes, ellos tomaron la decisión, los de Kadokawa, que no era necesario que todas las producciones fueran básicamente hechas por la misma gente. Por ende, si usted ha visto los OVAs o ha visto las películas de Slayers, todo eso está hecho por un equipo radicalmente diferente de la serie de televisión y se nota. Creo que yo no lo he visto los OVAs, porque como lo vi tan como que es como no cacho, sí. ¿Nunca has visto las películas, Pau? Puede ser que no. Ya. De hecho, no tengo recuerdo de haber hecho. O sea que no cacho ya nada. Cacho a nada, pero por cosplays. Ya, sí, es que bueno. Porque su fama la precede. Sí, po. Además. No, grande, literal, grande. Ya sé, perdón. Es verdad. Es verdad. De única hecho, grande nuestra. Una grande nuestra. Grande de hecho tiene repercusiones después. ¿Cuáles son la serie? Muy chistoso. LOL. Pero bueno, la cosa. La cacha. Bacán. Pero bueno, quería dejar en claro que las historias son diferentes, totalmente diferentes. Y está hecho por equipos diferentes. Bueno, las películas salen nada, los OVAs también. Tiene la otra continuidad, que en realidad de continuidad es curioso, como que si les preguntáis a los autores del anime, te van a decir, no, eso es un spin-off, no tiene que ver con nosotros, pero en el fondo las películas y los OVAs de Slayers son la precuela de Slayers. Sí, porque yo lo que sé de Naga, no todo lo que yo creía que sabía de Naga no corre, eso es todo lo que yo recuerdo. Que de hecho, creo que Rina tiene como hasta otra paleta de colores. Son equipos diferentes, obviamente vieron la fuente original, sobre todo... las ilustraciones que tenía de Araizumi del tema, entonces como que todos tenían visión diferente de cómo interpretarlo esto en anime. Y es muy diferente, son equipos Nagger. A pesar de que igual, al final de cuentas, todos son historias súper ahueonadas, weón. Ay, weón, las películas, weón. Weón, a mí me encantan, weón. Yo las amo, weón. Ojalá hagamos el episodio tan conocido de las películas, porque a mí me encantan, son súper buenas. Pero, en el contexto de la serie de televisión de anime, lo hizo otro equipo. Que no tiene que ver con el de luego a las películas. Nico, ¿qué querías comentar? Paréntesis, datos freak, pero Eso me recuerda a las intros de los juegos de Play, de los juegos de Play 1 que tienen intro animada. Usan las paletas de las películas y lobas, no de la serie. No de la serie, exactamente, ¿no? Y uff, compadre, bueno, ahí vamos a hablar respecto de eso, pero omen. Oh, pero bueno, la cosa es que la serie de televisión está hecho por un equipo, un estudio de anime que nosotros nunca hemos conversado acá en Otaku Noticioso, Pau. ¿Qué te parece? Hemos llegado a ese punto. Es raro que nos pase esto a esta altura. Sí, estaba pensando que es súper inusual. Exactamente. El estudio de anime que hizo Slayer se llama AG Films. AG Films. Este es un estudio de anime que de hecho ya no existe. Cerraron hace varios años atrás, cerraron ahí por el 2002-2003. Y fue fundado en 1971, y una de las personas que estaba encabezada en la producción de A&G Films, compadre, estaba metido Shiro Murata, que es un compadre ultra hiper legendario de la animación allá en Japón, bueno, el fallecido de viejito en 2011, trabajaba con Yasuo Otsuka, era un ídolo, un ¿cómo decirlo?, como una joven promesa del anime. Yo me enteré para el podcast y no tenía idea, porque yo cachaba a este caballero, pero no sabía tanto de él. Era tan genio de la animación siendo cabro chico que lo contrataron siendo menor de edad para animar. Él fue el director de animación de Osomatsu Kun, de la En Blanco y Negro. Oh. Ajá, fue director de animación. Igual yo sé que fue de la otra, igual está súper bien animado. No, estoy hablando de la los 60. Estoy hablando de la original, yeah. Osomatsu. El compadre fue director de animación de Osomatsu cuando tenía 17 años. Conche tu madre, ya. Así de brígido. Bueno, este compadre es muy famoso porque trabajó en Tiger Mask, fue uno de los ilustradores de Belladonna, de hecho, del equipo. Una persona muy, muy bacán. Y él es el que lideraba este estudio. Sin embargo, no metieron tanto ruido como estudio per se porque siempre trabajaron hasta un contrato. Siempre eran como la empresa que les pedían hacer cosas. Sin embargo, el Mediamix llegó al suficiente nivel de plata como para poder hacer una serie que tuviera ya hecha realmente por ellos. Y esa serie es Slayers. Estuvieron trabajando casi 25 años haciendo sus contratos hasta que al fin pudieron hacer una serie ellos mismos. Es decir, tenemos ya el chip de hacer la cosa como nosotros queramos. Y salió Slayers, salió esta posibilidad. Además que cayó plata de King Records, de Kadokawa Shoten, de Bandai Visual. Así que Lucas habían, a pesar de que... Quiero comentarte que el presupuesto de la primera, ojo, de la primera temporada de Slayer igual es escueto, weón. Y es notorio. Sí, se nota. Sí, la serie igual tiene alto quality. Igual. Sí, pero detalle. Te cachas de que no hay mucha plata ni idea. ¿Por qué? Porque además era un formato que nunca habían investigado muy bien al 100%, de que sea un éxito masivo, mainstream. Igual fue una... ¿Cómo decirlo? Una jugada, igual fue un riesgo. De alguna manera u otra, adaptar Slayers a esto. Pero bueno, la cosa es que pudieron trabajar con la obra al 100%. Y eso es lo que llama la atención. La primera temporada está adaptada a los tomos 1, 3 y 5 de las novelas de Slayers. ¿Ya? O sea, se salta un par. O sea que... Sí. Pero filo, creo yo. Sí, no, sí. De hecho, chistosamente, en Slayer Next adaptaron cosas que habían pasado antes. Pero bueno, da lo mismo. Igual tiene su cierto sentido. Adaptaciones. Adaptaciones, exactamente. Y el equipo lo sacó en la televisión japonesa. Lo dieron en su momento en la tele. Lo daban entre las 6:30 y las 7:00 p.m. en la televisión japonesa. Y fue un tremendo, tremendo, tremendo éxito. Al punto que de repente la misma gente que trabajó en el anime se pregunta... ¿Por qué, weón? Porque no lo entienden mucho, me lo ocurrió. Qué bonito eso. Lo dieron en TV Tokio. En TV Tokio caso dieron. Estudio. Sí, un caso estudio, exactamente. Lo dieron en TV Tokio entre el 7 de abril de 1995 al 29 de septiembre del 95. Le fue bien. Cabe destacar de que, claro, le fue bien, pero está diciendo que fue el anime del año. Le fue bien, ¿cachai? De hecho, estuve leyendo. En fuentes japonesas de que los fans de Slayer estuvieron medio urgidos de que no la continuaran con la otra novela y se hagan una colecta de firmas para que continuara Slayers. Pero yo no sé qué tan importante habrá sido eso para que saliera Next, porque igual la serie le fue bien. Pero resultó. Resultó. Y quiero dejar en claro, para adelantar para el episodio de Next y Try, si se va a venir, yo creo, así lo tenéis que hacer. A Slayer le fue piola, como estoy comentando. Pero a Slayer Next le fue... ¡Increíble, weón! Ya. Yeah. Sí, así como demasiado, demasiado bien. Weón, Si mal no recuerdo, porque tengo el recuerdo, esto no lo tengo aquí en mi apunte de las cosas que comento acá y todo, en mi investigación. Estoy casi seguro que cuando hicieron el Grand Prix de anime de la Animage, recuerdo perfectamente porque leí ese tomo, y en el año 97, Slayers Next salió como la tercera producción de anime más exitosa de Japón, después de Mononoke Hime y Tien of Evangelion. ¡Wow! Ya. Yeah. Ese nivel. What? La serie fue. Película, serie. Serie. Slayer Next fue un gigantesco suceso. Yo creo que en el momento que hablemos de ella podemos abarcar al fondo el porqué y todas esas cosas. Pero la serie fue increíble. Así que este fue el puntapié inicial de una franquicia que duró caleta e incluso llegó a penar después ya por los post 2000 con Revolution y Evolution X. Me da como, o sea, lo entiendo como que la lleve muy bien y también que estaría como el animador, es como... Pero la pasé viendo la serie, como que para corregir a la gente que cada vez que digo que algo no me gustó mucho dicen, la Pau lo odia, mentira, no es por eso. No, o sea, pero son elementos de las cosas que te gustan, ¿sí está bien? Sí. Uh-huh. Es para que no pongan palabras en mi boca, es... Sí, pero bueno, la cosa es que fue gigante. De hecho, según la Mainichi Shimbun, un diario muy popular allá en Japón, Kanzaki llegó a vender 22 millones de copias de las novelas en el peak de éxito de Slayers. Sí. Es como si todo Chile hubiese leído Slayers. Dígame. Mira. Como paréntesis. Aquí encontré como la lista... de los ganadores del Grand Prix. Ya. Año 96, primer lugar Neon Genesis Evangelion, segundo lugar Slayers Next. Sí, año 96. Año 97, primer lugar End of Evangelion, segundo lugar Slayers Try. Cáchate, Try, weón. Espera. Para comparación, al año siguiente, en 98, el ganador fue la película de Nadesco. Uh-huh. Y el segundo lugar que tiene estos tipos en la cabeza, el segundo lugar fue Cowboy Vivo. Venga, chi. ¿Eh? No, sí, bueno. Claro. Bueno, que esas cosas en Japón son particulares, la verdad. En los 90 las lolis cute eran el MVP en Japón. No fallaban. O sea, así como la Ruri dominaba todo, así como. En algún momento en Japón el personaje mujer más popular de juegos de pelea era Nagoruru. Sí, po, de Samurai Shodown. Sí. Y era más o menos esto mismo. Sí, no, sí, vuelve a gigante. Era gigante, bueno, de hecho, la wea de Ruri no me sorprende para nada. ¿Tú cachai cuál es el meme que dicen ahora? De hecho, creo que lo mencioné en un podcast anteriormente, que todo el mundo tiene la talla de que Freiren es la Ruri del pedido Rey Wajapu. Pero, por último, es una señora en 1000 años. Sí, bueno, la excusa clásica. La clásica. La elfa slash vampira de siglos de edad. Sí. Pero bueno, la cosa es que la serie fue un tremendo, tremendo éxito en general. Pero aquí nos estamos concentrando en la primera. Quiero comentar que cuando salió la serie, el éxito fue lo suficientemente grande para que la licenciaran automáticamente en Estados Unidos. Y quiero comentar el por qué estoy hablando de los gringos. Allá en Estados Unidos la serie fue licenciada por Central Park Media y la vendieron en VHS y en Laserdisc con doblaje norteamericano en Estados Unidos, en inglés. Y fue un éxito inusual en Estados Unidos, porque no la dieron en la tele y vendieron caleta de VHS y Laserdisc de Slayers. Muchos. Mm-hmm. Y por lo que estoy investigando, ese fue el gatillante número uno para que la trajeran en Latinoamérica. De una. Qué buena. Sí, yo no sé si Slayers tiene harto de... Era como un producto seguro en el fondo. Fue como, bueno, esta weá está vendiendo en Japón, está vendiendo en Estados Unidos. Obviamente no en los números que Japón, pero está vendiendo igual en Estados Unidos. Así que decidieron licenciarla y traerla a Latinoamérica. Obviamente quiero darme un pequeño paréntesis para comentar el tema del doblaje latino, porque como estaba diciendo, creo que es la primera vez en Otaku No Shoso que vamos a hablar de una serie de anime que la doblaron en Venezuela. Como estoy comentando, en general, aquí fue monopolio en los 90 el tema del doblaje latino del anime en México. Casi todas las series que nos llegaron, la gran mayoría están doblados en México por Audiomaster 2000, otros estudios que doblaron un montón de cosas. Ustedes saben, RM Medio, Don Carlos Soyaco, Dragon Ball, etcétera, etcétera. A veces nos llegaban también algunos doblajes de Colombia, como Rurouni Kenshin o como Hunter también, que lo comentamos en su momento. También nos llegaban los clásicos y legendarios doblajes estadounidenses de Point 360 ahí con Detective Conan y el señor Ñañito y Claudio Guzmán y esos nombres maravillosos, weón. Pero, esta es la primera vez que acá en el programa hablamos de Venezuela. Y de hecho, para la gente que no cacha nada de esto, del doblaje, simplemente veía la serie, la disfrutaba y no cachaba nada de esta cosa, tal vez hay un par de personas que hasta les sorprenda que The Slayer sea de Venezuela. Hay gente que decía, yo pensaba que era mexicana como todo el resto, o de otro país, no sé. Pero efectivo de que me sorpresa. Venezuela dobló Slayers. ¿Por qué? Quise investigar al respecto en ese momento cuando yo le escribí a la doblajista de Rina Slayer. Yo no cachaba de temas tan técnicos, preguntarle, oye, ¿por qué esto pasó? No, obviamente que no. Como que yo le preguntaba qué sabía hacer tío de hacer a Rina y ese tipo de cosas, como preguntas más de caro chico. No tengo ninguna fuente oficial que confirme el por qué ocurrió esto, porque como estoy diciendo, son re pocos los animes que doblaron en Venezuela en los 90. Sin embargo, puede que tenga que ver porque caché que Kadokawa y Central Park tenían como este mundillo como fuera de las distribuidoras, como Cloverwave y todas estas cosas más grandes de doblaje latino en acá por estos lados, hicieron ese movimiento directo a Venezuela. Yo quiero decir que sí, el doblaje mexicano, acá todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Dragon Ball es un... son dioses todos los doblajistas, y Mario Castañeda y toda esa gente son ídolos gigantes de Latinoamérica a esta altura. Sin embargo, yo quiero decir que en el contexto del doblaje venezolano en general, bueno, yo me saco el sombrero, bueno, los guanes son ídolos. Yo los encuentro en general de una época dorada maravillosa. A mí... mi trabajo de doblaje favorito venezolano de la época, que yo, de verdad, para mí, de verdad, toda esa gente, fácil top 10 de los mejores doblajes hechos en Latinoamérica en general, es lo que Venezuela hizo con la Warner, weón. Tiny Toons, Animaniacs, Fenomenoide, Batman la serie animada, todas esas series tan dobladas, increíbles acá en Latinoamérica, weón. Es verdad. Y fue hecha por ellos, entonces. Sí, fue, lo estoy diciendo que fue en Venezuela. Todas esas series están dobladas en Venezuela. Bueno, por ejemplo, Animaniacs, bueno, para mí ese doblaje es inmaculado, weón. Bueno. Yo escucho Pinky Cerebro en latino y yo los amo, weón. Bueno. Sí, es verdad, es verdad. Es un doblaje increíble, loco. Increíble. A mí la pega que hicieron como con todas las series de Tom Ruger y la Warner son la raja. Louis y Clark, las nuevas aventuras de Superman, todas esas series dobladas en Venezuela son la raja. Sin embargo, en anime no es mucho. De hecho, quería comentar un par de las series que doblaron acá, por si usted no sabía. Y no son como de las más famosas, pero probablemente le vaya a llamar la atención. Por ejemplo, las que doblaron en Venezuela fue Beyblade, Duel Master, El Príncipe del Tenis, Kimber León Blanco, que es un doblaje súper antiguo, la verdad, pero lo doblaron en Venezuela. Super Cerdita, Beautiful Joe, y probablemente una de las más queridas acá para la gente que le gustaba era Medabots. Medabots también la doblaron en Venezuela. ¡A la batalla! Sí, esa misma. ¡Tancera! Era hermosa. Bueno. Sí, Goleadores también la doblaron, sí, en Venezuela. Sí, igual FK la doblaron en Venezuela. Quería comentar así como... Sí, tienes toda razón. Los Goleadores la doblaron en Venezuela. Que a mí me gusta mucho. Sí. Ícaro Tatsumura, weón. Hola, modelo de modas. El modelo de modas. Qué gran doblaje. Qué más bueno. No, ¿cierto? Aguante, weón. Pero bueno, la cosa es que Venezuela... Venezuela tiene buenos doblajes de anime, sí, son piolas, pero lo que hicieron con la Warner para mí son increíbles y quería aprovechar la oportunidad de decir que esos doblajes para mí son top tier, bueno, grande en ese sentido Venezuela, bueno, ayer. Y tenía esta decisión del equipo del doblaje venezolano de traducirla como Los Justicieros, nombre que a mí me parece bien. Este fue un doblaje realizado por el estudio Lipsync Audio Video en 1997, como estoy comentando, en Caracas. y tomaron la decisión de poner este nombre y también hacer unas ciertas localizaciones que venía del script norteamericano. Como estoy comentando, gracias al éxito de Slayers en Estados Unidos, fue que llegó el Justiciero acá y el doblaje estaba traducido de la versión en inglés. En Caracas el equipo lo tradujo a español desde el guión norteamericano. Yo sé que hay mucha gente que dice Los Justicieros, que nombre más particular de traducir Slayers. Yo lo encuentro piola, a mí me gusta. Podría ser peor, podría llamarse La Guerrera Mágica. Yo sé que Mayor Knight está bien, pero a mí el Rayer siempre me duele que no esté ahí, weón. No sé, weón. Siempre me duele. O, no, podría ser realmente peor, podría llamarse el Defensor Virtuoso, conche tu madre. Si eso existiera. Let's go. Así que, sí. pero sí, un nombre bacán. Quiero destacar que en España también la doblaron allá para el mercado español. Allá Slayer se llama Rina Gaudí. Una sesión muy española. Muy española, sí, se llama Rina y Gaudí. Así se llama Slayer. Y quiero comentar de que esto es súper random, pero lo quiero comentar igual porque cuando lo leí me quedé callado como 10 segundos y dije, wow. Le voy a contar un hermoso fanfact para que usted aprenda acá, no tan gracioso. ¿Ustedes saben cómo se llama Slayers en Italia? No. Slayers en Italia se llama Un Incantísimo Discurso tras de Pétali del Tempo de Rina, que en español significa... Así lo dicen. Un hechizo se abrió entre los pétalos del tiempo para Rina. Que me encuentro muy bonito el título. ¡Es súper bonito el título, weón! ¡Qué poético! Yo no sé qué pasó ahí. Sí, yo no sé qué pasó ahí, weón. De verdad no tengo la más puta idea qué pasó ahí, pero el compadre que le puso el nombre italiano de Slayer, aplauso para usted, amigo. Ojalá hayan pagado un par de pesitos extra, porque el manso nombre. Un hechizo se abrió entre los pétalos del tiempo para Rina. ¿De dónde habrá sacado eso? No sé, me la había. Porque yo hubiese pensado que es el nombre original Japo y que después le pusieron los gringos Slayers, pero no, pues. O sea, bueno, si Slayer hubiera salido ahora en el 2026 anime, la serie se llamaría No Puedo Creer Que Esta Hechicera Nivel 999 Está Destruyendo Mi Isekai. Sí, exacto. Le daría el nombre de Slayers ahora, pero bueno, la cosa es que se llama así, lo quería mencionar porque me pareció un nombre inolvidable. Pero bueno, sí. Está aquí lo Justiciero, fue doblado por este equipo de Lipsin Audio Video y generó una buena localización. El cambio que casi todo el mundo se acuerda es el de Rina a Lina. Algo sí. Que confunde a mucha gente hasta el día de hoy. También hicieron unos cambios a algunos nombres, supuestamente para pronunciarlos más fácil para el equipo. Por ejemplo, Gauri, Gaudi, o sea, un cambio también recordado. Sin embargo, si de señores, aquí me saco el sombrero, me levanto, compadre, de mi asiento y digo grande Venezuela, porque hicieron probablemente mi momento favorito, uno de los top 10 de mis momentos de doblaje latino de los 90 monos chinos, weón. Tú podrías revivir al satánico Shabrani Gudú. Weón, el satánico Shabrani Gudú, weón, manso nombre, loco. Yo estuve pensando en eso porque siempre te recuerdo cuando tú dices de esa forma satánico Shabrani Gudú. El satánico Shabrani Gudú, weón, manso nombre, cada vez que lo miraba, ¡es el satánico Shabrani Gudú! Decía Rina en el doblaje, me cagaba la risa cuando chico, weón. Cabe destacar de que en el doblaje, o sea, en la versión japonesa le dicen Shabrani Gudú nomás al seco nomás. Eso está, es llamativo y hasta el día de hoy me queda, pero yo por el otro lado puedo criticar que hicieron una gran mayunia ahí con a varios con uno, claro. Por ejemplo, uno de los malos de Next, que es Gab, es el Mario. Que Mario, sí. Claro. Pero acá es Mario. Mario. Sí, Mario. Claro, son los cambios que tú decís. Choque cultural, amigo. Pero bueno. Que el Mario es como el rey. El rey malo. Sí. El mal. Mao. Sí, bueno, dejaban así. Es Mario. De hecho. No es Mario. De hecho, el cambio que también es notorio, no en Slayer de esta temporada particularmente, sino en las próximas, que originalmente traducían los poderes y después se aburrieron. ¿Se acuerdan? Después ya no. O sea, originalmente decían ¡bola de fuego! Después empezaron a decir ¡fallamos! Digo, paja nomás. No recuerdo haberlos escuchado en inglés, sí, en latino. De hecho, desde al principio, el Drag Slave le decían ¿cómo era? Esclavo de dragón, le decían. Está bien. Yo de hecho prefiero que no lo traduzcan. No, al principio bien. Nico los decían en español y después yo me enteré porque lo leí en internet que la empresa, la Kadokawa, entonces a que te les pidió que no los tradujeran nomás, que lo pusieran en inglés nomás. Pero mejor así, mejor. Sí, depende. Igual tenía su gracia el satánico, compadre, pero bueno. Sea como sea, el doblaje para mí es piola. Tiene unos momentos que se cacha que tuvieron que bajarle un poco la intensidad y hay cosas que no son tan fuertes como la versión japonesa, lo hicieron un poquito más infantil. A Gauri al principio se le nota un poco que es venezolano. En general tiene un par de detallitos que yo le cambiaría, pero el doblaje es bueno y es memorable. A mí me gusta, a mí me da risa verla en latino. Tal vez uno de los choques que me pasa es que el humor de Slayers en la versión japonesa original es súper rápido. Es súper rápido, como que tiran talla así, ¡pa! Así como de una, así muy, muy, como que te ametrallan con chistes. Y debido a eso, como a veces en la traducción en el español las frases eran más largas, en el doblaje latino de Slayer pasa mucho que como que se habla encima de ellos de repente. Sí, puede ser. Porque, bueno, a mí me pasa esa cuestión que le decía que yo encontraba que en español era más piante, pero tenía como otro tipo de humor, siento yo. Un poquito más, no sé cómo decirlo, pero como es tan rápido y creo que como que está tan acolchonado a que justo entre todo, weón, que es muy rápido, así, muy fuerte. Pero bueno, sea como sea, el doblaje es súper clásico y tiene voces ultra memorables. Se cacha el toque, es el Gadis fenomenoide, weón. Al toque, weón, me da risa de repente cuando lo escucho en latino, me río, weón. Weón, el Slayer Next, ¡se lo espojamos, weón! ¿En serio? Sí, se cacha el toque, que es Bob Esponja, Luis Carreño, pero se cacha pero a 1000 kilómetros, weón. Hablando de doblaje bueno también de Venezuela, weón. Es Bob Esponja. Mi juzgando es Bob Esponja, ese es un nuevo anime. Pero sin embargo, obviamente quiero comentar un poco del tema del staff de los sellos de Japón, porque para mí me hizo reenamorarme de la serie cuando la volví a ver en japonés. No podían creer lo bacán que era. Weón, obviamente está Megumi Hachibara. ¿Vos qué decir, po, weón? La mujer que lo ha hecho todo en la televisión. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de la tía Megumi? Ya lo hemos dicho todo en este programa, po, weón. Ya la tía Megumi con esto, es todo lo que puedo decir. En el pic de su carrera, weón. Gracias. Así de simple. Estaba Gauri, está interpretado el tío Yasunori Matsumoto, compadre. Nosotros acá lo conversamos la primera vez porque era mi nombre favorito en la historia de los monos chinos. Dick Souser en Dragon Half, compadre. un personaje que de hecho se parece harto a Gauri, weón. Sí, si lo pensáis, sí. La otra vez que lo comentaba es porque era Takashi Mitsuhashi, el rubio de Kyokara Oriwa, el flaite. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿no es cierto? Bacancito. Y también es Hiroshi Nakano en Gravitation, que lo mencionaba en el episodio de Gravitation. Actualmente está haciendo al papá de Nobita en Doraemon cuando hicieron el cambio de sello, así que está ahí con harta pega. Pero ha hecho un montón de cosas, es un caballero que ha hecho muchas series. Es un clásico seiyuu de Japón, un clásico. También está Selgari, que es Hikaru Midorikawa, bueno. Hikaru Midorikawa. Qué grande, compadre. Otro que decir, pues, bueno, la última vez que hablamos de él acá fue por Slam Dunk, porque era Rukawa. Eres el mejor. Ah, también nosotros lo hemos mencionado cada vez porque otro papel clásico que es Hiruyui en Gundam Wing, es Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh, es Soji Mikai en Utena, weón, ahí los guachitos tóxicos, weón, entre otros. Está más joven Fushigi Yugi, puro guachine, weón. Y de hecho era interesante ese concepto del guachín, porque Selgadis tenía esta maldición en su cara y que tenía toda esta cuestión que la cubría porque no le gustaba que lo miraran. Y aún así, mi amiga le encantaba a Selgadis, bueno, lo amaban. Hasta que salió Celo. Le gustan los tóxicos. Es un problema esa cuestión. Ese es un secreto. Como que no había visto suficientes capítulos de Slayers en ese momento como para pensar en Zeros, y era como, no sabía que era un culiado tampoco. Pero sí. Es un conche su madre ese personaje. Bueno, lo voy a hablar en Next, cuando caiga el día. Lo vamos a conversar. También está el personaje favorito de la Pau, Amelia, Will Tesla, Sailun. que está interpretada por la tía Masami Suzuki, que es más famosa en Japón por ser Akatsukin Chacha. ¿Qué les parece? Ajá. Que acá el Nico se saca el sombrero y escucha tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan era Brass la Medabot Kawaii, la con traje de Fuku, weón. Qué bonito ese Medabot, weón. Y como paréntesis, como paréntesis también es. También es Shinta. ¿Shinta? Kenshin de chico es Kenshin de chico. Verdad, tienes razón. Aguante, sí, que bueno, su voz ahí. Igual la voz era bacán de Amelia en la versión japonesa, así que. Bacán, es un personaje muy desagradable en muchos sentidos, yo entiendo la Pau, pero su sello es bacán, bueno, aguante. Yo quiero hacer mención honorífica a en la primera temporada a Rezo. Un grande, bo. Que es Takehito Koyasu. Que ahora está forrado en plata. Ahora está forrado en plata. Más conocido para... la gente más nueva o que esté como más al pendiente de los memes como nuestro señor, amo y señor Dio Brando. Cono Dio. Pero para la gente de los fichines, el Shingo Kik. Sí, pues. Shingo Kik, Eddie ahora rebautizado como Satoban. Sí. Que hay toda otra historia ahí atrás de Guilty Gear. Y infinidad de papeles también. Era Millardo Peacecraft en Gundam Wing. Millardo. Acá en el programa, la última vez que lo hablamos con la Pau era Aburatsuo de Mahotsu Kaitai. ¿Te acuerdas de él? Sí. Sí. Aburatsuo era el guachipo, el medio bisalki del grupo. Que me da risa porque el nombre es como aceite algo, creo. Sí. Era, te tiene que estar, sí. Cuando hablamos de Mahotsu Kaitai, decía que tu personaje favorito. Sí, pero no me acuerdo, perdón. Para que gachen la memoria. Era Seishiro en Tokyo Babylon. Era Seishiro en Tokyo Babylon. Es Snufkin en los Mumimpos, compadre. Qué guachín. Verdad, ese sí. Ese sí que es guachín, po, weón. Pero sí, un grande rezo, además un personaje que es súper importante. También quiero comentar que Silphil, vea penita ella, vea ganas de hacerle nanai siempre a la pobre. Está interpretada por Yumi Toma, que acá la primera vez hablamos de ella porque era Dilith en Record of Lodos, weón. Ah, mira, que haya vuelto a estar en. En Fantasía Medieval. Como tipo rol. Sí. También nosotros la mencionábamos acá en el programa porque era Urd en Amega Misama. Eso sí. Aguante. Y también era Rin Kobayashi, el caro chico malulo de Please Save My Art. Okay. Que es un cambio de papel bien brígido, saltar de Silphida a Rin Kobayashi, es como que chucha. Así como dato de los fichines, también era Ivy de Soul Calibur. Sí. No, se ha hecho un montón de papeles. Es Yui Hongo en Fushigi Yui. Es Spinel en Cardcaptor Sakura. kawaii. No, se ha hecho un montón de personajes y bien, bien famoso. Bueno, ese es como el elenco principal que podría mencionar. El Nico mencionó a Reza también entre medio, lo cual se lo agradezco, lo encuentro bacán. Pero quería hacer un par de pequeñas menciones de algunos personajes secundarios bien rapidito, porque encuentro que vale la pena, porque estoy comentando a mí Slayers, me voló la cabeza en ese sentido. Bueno, está el satánico Shabrabi Udu, que era Daisuke Gori, ahí Mr. Satan, weón. Siempre que lo contrataban para hacer esos papeles de hombre que hablaba así como Hiyachi Mishima, weón. Lo llamaban, que en paz descanse. Sangulus, que en el doblaje venezolano le decían Sangles. Está interpretado por Vin Shimada, que es muy famoso en el grupillo de Dragon Ball porque era Broly, compadre. Broly. Uh-huh. Puro así, pues sí, de hecho, así, de nuevo, por el mi dato de los fichines, Daisuke Gori lo dieron para hacer la voz de Raiden en el Cofito. En el Cofito, sí. Sí. Bueno, que sí, tenía la voz. Para mí, para mí importante porque Raiden me dio mucha felicidad, muchas victorias, así que MVP. Aguante, sí, está bien. Es personal esta cosa, está bien. Claro. También otro personaje que bacán de Vinci Mad es que era Ken Nagajima en estar arrestado. Aguante, que claro. Weón. Me da risa que acá el doblaje chileno era Alejandro Trejo, weón. Qué más chilena que esa, weón. Aguante, weón. Era Gengai Hiraga en Gintama. Era Luke Skywalker, la traducción doblaje japonés de la Special Edition de Star Wars. ¿Doblaje? Sí, así de bacán, entre otros. Uh-huh. Burumun, que acá le decían Bulgum para acortarse los problemas. Era Don Hiroshi Yanaka, que tiene una voz super cuática en la versión japonesa de Slayer. ¿Y qué más? Pues era D, el Vampire Hunter D, compadre. Uy, ya. Tiene una voz muy bacán en la versión japonesa. Muy, muy bacán. Ellis, que es un personaje que me da un poquito de pena en la serie, está interpretada por Atsuko Ishikawa, que ella se dedicó más que nada a hacer doblaje de películas norteamericanas que anime. Así que, como que está un poco alejado de eso. Pero un personaje que quería mencionar porque es importante, igual también. Uh-huh. Y eso, esos son los seiyus. Y lo quería mencionar también porque esto también es una cosa que yo creo que es bien única en su época. Tal vez en el anime actualmente ya no, porque se presta ya para un montón de cosas, pero en su época fue más o menos revolucionario, y caché de que también ese tiene un motivo número uno de por qué la serie fue tan popular en Japón. Slayer es famosa porque, a pesar de que fue localizada y trasladada de una novela ligera al anime, está mega hiper conocido y sabido de que improvisaron caleta de lo que hablaban en la serie, güey. Oh, qué cuático, porque oh, no me lo imagino. Pero, o sea, si sigue el proceso de producción de anime, quiere decir que hacían lo de los diálogos y después lo animaban. Era una pesadilla la weá. Eso estaba pensando, era como, conche tu madre, la weá, difícil. Yo creo que fue porque muchos de ellos estaban en la cúspide de su carrera, como estaba mencionando particularmente Megumi Achibara, dijeron, ya, tírense nomás. Y bueno, Megumi lo hace increíble en Slayers. Increíble, weón. Entonces, todas esas tallas mega rápidas, todo ese hueveo, fue improvisado, ad lib. De hecho, en general, lo que se comenta es que las tallas de la serie, la gran mayoría, eran weas que se le ocurría a Megumi Achibara con Yasunori Matsumoto en el momento. Ahora tiene un poco más de sentido que sea como es la serie, en todo caso, para mí. Sí, es muy cuático eso, eso no se escucha muy seguido en anime. Oye, o sea, ¿cómo se le ocurren estas cuestiones? Y ahí tiene un poco más sentido. Sí, que es muy, muy, muy raro eso. Pero que hasta el nivel que tiene para llegar a hacer eso, aparte, sí, con todo el repertorio, más encima poder improvisar así y lograr algo, un producto así, el calibre. Es que animar y improvisar es, coche tu madre, bueno, es una weá así como que sobrepasa. Aquí yo creo que la gran serie que hablamos acá en Otaku no Shoto, donde improvisaron caleta y se nota mucho y que fue como revolucionario también, fue Gosetsu-sama, Ban Banzai. Que una serie que yo no pude con ella. No, sí, está bien, pero se cachaba el toque. Yo creo que no fue muy sorprendente para ti, que tenía el mundo del teatro todo al máximo. Entonces, ahí la improvisación fue muy notoria, muy, muy notoria. Uh-huh. Pero bueno, quería comentar eso, está confirmadísimo que una gran cantidad de diálogos de la serie son improvisación. Lo cual, aquí también yo comento todo esto del parte del staff, viene la parte de quien les dejó improvisar, que es el director de la serie. Como yo estaba comentando, esta es la persona que dirigió Bubo y Bob Phantom, lo cual da mucha risa. Habían visto Bubo y Bob Phantom, es como, ¿what, weón? Es como que te contaran de que Yamazaki, el rey de la clase, la dirigió, weón, que hizo Lane, weón. Yo solo puedo decir que, lo que siempre he dicho, la codemedia es difícil. Sí. Así que el weón es muy, muy bueno. Sí, bueno, eso. Este director es Takashi Watanabe. Además de que dirigió Bubo y Bob Phantom, dirigió Ikitousen, dirigió Grudo Adventure Rave, Shakugan no Shana, que fue muy popular en Japón, Battle Skipper, Freezing, y acá yo de nuevo me levanto y me saco el sombrero porque este compadre dirigió nada más y nada menos que Ogenki Clinic, compadre. Maestro. ¿Te cacháis el currículum, weón? Puro nivel de calidad, po. Así me lo imagino así como... Como en Sundance, así, hablando con la prensa, así como hablando de su carrera. No, dirigí Fugico Phantom y hice Ogenki Clinic. Ay, ¿de qué, se trata esa? Ah, bueno, véala usted. De un hospital. De casos de hospital. Casos de hospital. Esperen, voy a poner Ogenki Clinic. Es algo que debería saber. Está bien, si lo googleo. Dale, no nomás, Pau, dale nomás. Dale. Nomás. No eres el público objetivo, así que se entiende que no lo conozcas. Y nunca más subió para Pau. Y así Otaku Nocioso terminó para siempre. Cacho, lo que dice como, Ogenki Clinic, faster pussycat, faster, ¿qué es esto? O sea, entiendo ahora que la gente es feliz cuando va a este hospital después. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Bueno, eso. ¿Qué currículum? Quería mencionarlo. ¿Qué currículum? Grande weón, un ídolo. Los personajes están puros. Sí, está bien. Quiero comentar que el diseño de personajes del anime está hecho por Naomi Miyata. Que estoy diciendo que tuvo que hacer estas adaptaciones del estilo original de las ilustraciones de las novelas que están hechas por Araizumi. Y son re buenos, bueno, o sea, son súper noventeros, como estoy comentando, pero son bien bacanes. Esta persona está casada en la pareja de Takashi Watanabe, de su señora. Y entre otros diseños de personajes que hizo el de la serie de anime de TV de Sakura Wars. Lo cual es un poco notorio. Un poco. ¿Un poco? Un poco mucho. Pero se cacha que es la misma persona. Y también fue director de animación de series como, por ejemplo, Popotán, Sayuki Reload y El Príncipe del Tenis, entre otras. ¿Cómo hacer el Popotán a Sayuki y el precio del tenis, weón? ¡Pega! Ay, Popotán, Dios, ya. Eso, ¿qué te parece? Así que eso. Hermoso. Estoy... Y okay, estoy aquí pega con... ¿O bien que Clinic es un seinen? ¡No, es un hentai, Pau! Que no te engañe... Amables en el... Que no te engañe la IA. Es que está en Wikipedia. Es un hentai, Pau. Es un hentai. Ah, ya. Estoy viendo cosas ya. Ok. Es maravilloso. Ajá. Quiero mencionar también al director de arte, que es Don Toshihiya Toho, que este compadre es famoso porque fue el director de arte de Bottoms con Chimimadre. Bien. Manso cambio, loco. Un truculta ahí. Sí. Brígido. No sé, bueno, pega es pega. Lo hemos dicho muchas veces acá en el programa. Pega es pega. Manso cambio, brígido. Y yo acá me saco el sombrero, weón. Yo acá de nuevo, aquí de nuevo me tengo que levantar por tercera vez de la silla. Oh, chido madre, weón, porque este es uno de mis motivos principales también de por qué me gusta esta serie y le tengo cariño hasta el día de hoy. Esta es una weá que me ha acompañado toda la vida. Tal vez verla no particularmente, pero... Compadre, la música de Slayers la lleva, loco. Qué tremendo. Por favor, la... Mira, la música instrumental de la serie está hecha por... aquí el mismísimo. Espera, yo ¿es un alcance de nombre? No, sí, el alcance de nombre, Nico. Es que mucha gente cuando lee esa, es como... Se le cae la boina de la misma persona mencionada, ¿sí? ¿Qué? Claro. La música de Slayer está compuesta por Osamu Tezuka. Pero obviamente no es el Osamu Tezuka que todo el mundo cacha, no es el manga no Kamisama, es un alcance de nombre. Este caballero se llama Osamu Tezuka y compone música de anime, en general también compone mucha de dorama, mucha música de dorama. Y entre sus soundtracks más famosos está Akatsuki Chacha. Inserte su tin, tin, tin, no, acá. Tin, tin. O sea, él es el responsable de los grandes memes de la vida, un grande. Damn. ¿Sabes quién es responsable? Del 9-11. ¿Qué? ¿Qué? Chistaba, weón, nada, no más. Prefiero no decir nada. Eso. Su banda sonora más famosa es Slayer junto con Akatsuki Chacha. Hizo la música de los Universe, hizo la música de Medabots. Y para el gusto de la Pau, hizo la música de Popotan, entre otros. Ya. Y quiero comentar lo siguiente, al principio... Todo empieza y termina con Popotan. Todo empieza y termina con Popotan. Al principio, el soundtrack de la serie es piola. Es piola. Pero si hay una banda sonora de anime que parte de cero y termina en 100.000, weón, es Slayer, weón. Weón, la serie, weón, tiene una banda sonora la raja, me encanta, weón. La encuentro súper, súper buena, la banda instrumental. La de la música la encuentro así demasiado bacán, weón. Siento que se pone bastante bueno. Cuando es comedia, no es una cuestión fácil de hacer. Yo, lamentablemente, fue como que es bueno, pero también no fui como capaz de verlo, separarlo. Es que cuando es muy buena la weá, como que solamente con un par de notas ya sabéis qué está pasando, o qué va a pasar, o quién viene también. Sí, bueno, tiene canciones de personajes. De hecho, uno de mis temas favoritos de Slayer es la de Ameria, weón. Es bacán esa canción, weón. La lleva. Tiene temas de personaje, pero la cosa es que al principio el soundtrack, yo no sé si habrá sido porque el presupuesto fue demasiado limitado en un principio, o porque se hicieron guardar lo mejor para el final, no tengo idea. Pero al principio el soundtrack empieza muy como digital, así sintetizado. Tiene mucho como sintetizado, y después la orquesta se vuelve loco. Es más, no solamente la orquesta se vuelve loco, la banda sonora de Slayer tiene hasta como canciones medias yaceras, weón. Medias con saxofón terrible bacanes, weón. El soundtrack es súper bueno. Al punto que yo comenté que fue una de mis primeras bandas sonoras que compré, weón. En mi copia china, Sun Mei Records. Fuck yeah. Gran el Sun Mei. Es muy cuática. Bueno, la cosa es que la música está hecha instrumental por Osamu Tezuka junto con un grupo que se llama Bink, que le ayudaron a hacer la música. Sin embargo, compadre, la otra weá que me pone a la cabeza y que siempre va a ser parte importantísima de mi experiencia en Slayers es la gente que hace la música cantada, compadre. Las letras, las canciones que canta Megumi y compañía. Bueno, no es que esté diciendo que la banda sonora de Slayers sea así como la de Cowboy Vivo o la de una weá de Yoko Kano, compadre. No. O por supuesto que es una categoría diferente. Sin embargo, ¿sabes lo que me pasa? Voy a hacer una comparativa súper ahueonada, súper estúpida, como me caracteriza a mí en mi persona. A mí me pasa que cuando escucho las canciones de Slayer cantadas, yo escucho un segundo, weón, de ella y digo, esta weón de Slayer, weón. Es casi como cuando escuché ahí un tema de Kirby, weón. Bueno, escucho un segundo de un tema y digo, esta weá es de Slayers. No sé si tú opinas lo mismo que yo, Nico. Sí, absolutamente. Y incluso en el repertorio de Megumi, tú puedes diferenciar, esta canción es de Slayers, y cuando, esta canción no es de Slayers. Sí, es para lo hoyo. Tú puedes ver como un compilado de lo mejor de Megumi Chibara y no tienes que saber, así como que de repente son esas canciones de Slayer que salen así como en Image Song de un radio teatro de Slayer. No importa, decía, esa es de Slayer, güey. Aunque no me hayas cachado nada, güey. Aunque. Desde Los Universe, el opening lo podría pasar perfectamente. Por supuesto. El ending no. El ending no se está dando. Y hay otra serie que hay gente que considera que es como podría ser un primo bastardo de Slayers en cierta forma. Ya. Yeah. Que las canciones sí son muy, muy Slayers, que es Traicenon. Oh, weón. Conche mi madre, es un Unlocked brígido, weón. Tengo que volver a aceptarme, weón. Pero oh my god. Eso como que me digáis que en vez de que viste Trigun, viste All of Star, weón. Puta, esos fueron los gringos, pues. Sí, los gringos, sí. Va como en esa categoría. Para los gringos, claro, pues, viste, sí. Está bien. Pero eso, lo que quería comentar es que la música de Slayer tiene un estilo, una melodía particular que la reconocía automáticamente, y está hecho por dos personas. La composición de la música de todas estas canciones, porque trabajaron para toda esta música de Megumi Echibar y Masami Okui, está hecha por Hidetoshi Sato. Señoras y señores, este compadre es el que compuso compadre. Sankoku na Tenshi no Tese de Evangelion. Yes, it is. También hizo Wild Vision. O sea, que fue una señora que lo hizo. No, la señora canta. La señora que está diciendo la Pau escribió la letra de San Cosme. Ya. Yo estoy hablando de que el que lo compuso, la melodía, la estructura. Ajá. Pero está bien, muy bien, Pau. Muy bien. Pero otra cosa. Me acordé de algo. Eso, let's fucking go. Porque además lo contaba porque además la historia de esa señora es muy loca, weón. Yo quiero eso, hacer ella, hacer una abuela que no cacho nada, como el tarea de última hora, y ser millonaria, gracias a eso. Bueno, quiero hacer un update de ese episodio de Evangelion, cuando estuvo el aniversario de Evangelion, la última vez, cuando fue el último aniversario que estuvo Eva, que lo salió después de que hicimos el episodio de Evangelion, la señora escribió, la que escribió la letra de Sankoku na Tenshi no Tese, escribió, gracias por los saludos, todavía no he visto Evangelion. Yo creo que ella debería nunca verla, aunque le den ganas de verla, nunca debería ser. ¿Va la magia? Porque sí, va la magia. Ah, muy pues tired, quizás man. Que diga, fue como, weón, la cagué, no sé. ¡Claro! Igual le pega, ¿qué quieres que le diga? Igual le pega, tía, así que... No. Pero mi opinión es que ella nunca debería ver Evangelion, o sea, jamás. Se hizo millonaria con una serie que nunca ha visto, me encanta, weón. Aguante. Pero bueno, la cosa es que... Por eso hacer la pega, po. Está bien, la compositora está hecha por Hidetoshi Sato y la letra de las canciones está hecha por Satomi Arimori, que escribió You Get the Burning de Nadeshiko. Se nota el hype en común. Sí, el hype, ¿no es cierto? Lo dijiste muy bien. Muy, muy bien. Bueno, qué decir, el opening Get Along, weón, con Megumi Achibare, Masami Ukui cantando juntas, weón, qué tremendo, weón. ¡Qué grande! No es mi opening favorito de Slayer, porque mi opening favorito de Slayer, y voy a sonar a Basic Beach, pero me da lo mismo, es el The Next, weón. Give a Reason, weón. Aguante. Usted puede hacerlo usted. Que lamentablemente es un opening que no doblaron acá. En el clásico latinoamericano doblaron solamente el primer opening. Yo estaba pensando, por eso no lo conozco. Bueno, yo soy un maldito apócrifo porque mis canciones favoritas de Slayers son todas de las películas de Loba. Weón, mi tema favorito de Slayers es Run All The Way, weón. Conchi madre. Ese es mi tema favorito de Slayers. Temazo. I believe in myself. Man, weón, tremendo, weón. Aguante. Pero bueno, la cosa es que la música de Slayers en general es la raja. Get Along. Tremenda, cantado por Megumi Achibare Masami Okui, como estoy diciendo. Y el ending también cantado por las dos, Kujikenna y Kara My Heart. Bueno, tremendo, bueno, las dos canciones son terrible buenas, bueno, ahí llevan. No, para mí, así como de las temporadas al menos, yo creo que de las seis opciones, mi favorita es probablemente llamado Assassin's Creed. Ay, que es super power, es como el coro, sí, weón. Yeah, weón. Sí, este vaso. Super buen tema ese. Pero bueno, los quería comentar porque que esos fueron los que doblaron en Latinoamérica, que son el opening y el ending. Que el doblaje latino hicieron una pega piola. El cuento piola el opening en latino. Pero hicieron una pega suficientemente buena como para que la gente se acordara de eso. Sí. Sí, la gente todavía se acuerda del opening latino de Slayer, así que todo bien. Para mí es un momento importante en mi infancia también. Sí, no, es bueno, es bacán el opening latino. Me gusta mucho más el japo, el opening latino es bacán. Me iba a mencionarlo. Quiero decir que, para cerrar este tema, en este momento, la única manera de ver la pseudo legal en internet ahora es en Prime Video. En este momento Slayer está en Prime Video. Mitch. Y está en latino. Quiero decir, como estamos hablando de de estas cosas, yo me lo bajé y me salió el dub en alemán. ¿En alemán? Sí, y es bacán dentro de todo. Mira. Podría haber sido peor, podría haber sido en portugués, de Portugal. Oh, no. Ah, de Portugal, qué brígido, güey. Tan malo. Tan malo eso. No sé, nunca he visto si la idea. Nunca he visto. Nunca he visto los memes de Dragon Ball en portugués. Ah, de Dragon Ball sí, pero de Slayer, uff. Okay. Por eso. Ay, yo pensé que era brasileño, de la verdad. Perdón, Brasil, era corto. Es que el Nico destacó portugués de Portugal. Así que por eso lo hizo. Sí, bueno, es que hay todos los memes ahí. Sí, es que pensaba en los doblajes en portugués que he escuchado, siempre pensé que eran brasileños. No, si hay portugués, si hay cosas por grabar portugués. Que a mí, obviamente yo no me doy cuenta, pero los brasileños se dan cuenta al toque, güey. Es como cuando los gringos ven cosas dobladas en Gran Bretaña, así, en Inglaterra, y se cacha el toque. ¿Hay animes con doblaje al catalán? Sí, que nosotros lo mencionábamos en el programa, que muchos tienen muy buen recuerdo allá en Europa, güey. Claro. Sí. Pero bueno, eso, quería comentarlo, está en Prime Video, y está en latino incluso. En Prime Video, está completita. Hubo una época que estuvo en Crunchyroll, pero la sacaron. Es que si ahora la tiene Prime Video es por eso. Sí, y si usted es un enfermo culiao como nosotros y la quiere tener completita, original, en formato físico, miren, yo voy a decir lo siguiente. Están los DVD que, como son autoprints, son caros. Están con voces en inglés y en japonés, con los dos tracks. Y la serie salió en Blu-ray. Sin embargo, yo ahora cuando la vi para Otaku Noichoso quise verla en DVD, en calidad de DVD original, porque las cosas que vi del Blu-ray a mí me espantaron un poco, weón. Yo estoy investigando y está más o menos confirmado de que la weá es un upscale, weón. Ah, ya. Yeah. Y uno, bajita, profound sadness. Sí, profound sadness, y no uno piola, son de esos que son así como looking good, weón. Sí, ese nivel, weón, entonces... De eso, que era filete perrito. Sí, exactamente, así que vi un par de fotos y dije, no, gracias, pero así que lo quería advertir, si la quería comprar original, creo que los DVD están más decentes, pero hoy usted puede revisar. Siempre comentamos estas opciones legales, Nico, porque hay gente enfermita, que le gusta tener. Claro. Claro, así como hacemos paréntesis. Claro, tengo un amigo japonés que me andaba preguntando si le gustaba un cierto anime, porque hace poco había salido la película y ahora después va a salir en Blu-ray. Y él se quiere reservar como 3 copias solamente por los goods que vienen y después revender los Blu-ray pelados. Ah, no, qué barzo. Pero sí, es súper normal, pues sí. Ahí en Japón es típico, más encima esa cuestión de que depende de donde lo compres, es el bonus que te viene, entonces te obligan a comprar las 4 copias. Sí. Si eres demasiado matado. No. Entonces, allá lo son, entonces no me sorprendería, pero claro. Como usted dice, enfermito nomás. Con todo el cariño a mi compadre, pero enfermito. Sí, no hay de otra, pero bueno, la cosa es que está disponible físico, si quiere darse una vuelta por eBay y esas tiendas. Pero si no, está en Amazon Prime, obviamente. Y bueno, pirata obviamente está en todos lados. Pero quiero comentar que esas son las opciones legales que está disponible. Amigo Nico, llegó el momento de hacerte la pregunta final ante los spoilers. Señoras y señores, Nico, ¿cómo, para la gente que llega hasta acá porque quería conocer la serie con nosotros, cómo podrías recomendarle Slayers a la gente, sin spoilers? Una serie, así como comparativamente hablando, una serie seria de, bueno, si les gusta todo este tema de la literatura medieval fantástica, es un material imprescindible y que básicamente si un proyecto serio como Lodos es la visión de un DM de cómo debiera ser una partida de todo un módulo de rol, Slayers es como termina siendo realmente. Es tu grupo de amigos que dejaron la cagada el poder. Es tu grupo. Claro. Sí, bacán. Sí, opino lo mismo. Estaba comentando hace un rato. Sí. Pau, ¿cómo recomendaría a Slayers? Estoy pensando porque. Creo que depende de la persona también. Porque siento que es como esas series que no es para todo el mundo tampoco. Sí. Ahora, pues, sobre todo la comedia avanza y cambia con el tiempo, entonces... Sí, entonces tampoco siento, perdón por lo que voy a decir, pero no siento que haya una responsabilidad tan histórica, a pesar de que es pionera en su formato original. Pero siento que tampoco hay como una responsabilidad como de herederos en esto, a pesar que sí se nota también, una vez que ya lo sabes. Entonces me está costando mucho encontrar como una razón para, pero también es como, pucha, si en verdad querí algo que no sea Konosuba y que la prota sea mujer y que a pesar de que sean todos huevonados, todo resulta, puede ser. No lo sé. Yo creo que es como si te gusta Ranma, ese tipo de humor, como que si vas por ese tipo de comedia, podría ser que te guste, pero en otro flavor. Pero la Pau de Diario igual lo pasó bien. Yo la pasé la raja. Yo creo que tenía alguien que le guste la magia y que está chico. Yo creo que la pasé la raja en lo poco que vi. Para mí alimentó muchas cosas, como el Michuni de Michuni. X edad. Sí. No, sí, yo era muy chuni cuando chica. Sí, sí. Bacán, Pau. I respect them. Está bien. Soy chica además, y está todo bien. Yo quiero comentar que Slayer para mí fue una serie súper importante en el contexto del Japo, la verdad. Yo sé que es una cosa medio difícil de recomendar porque es una experiencia un poco nicho, un poco mucho nicho tal vez. Pero cuando la vi en japonés, para mí el tema de los seis lo disfruté demasiado. Los cuatro protagonistas lo hacen muy muy bien, lo disfruto mucho escuchándolo en japonés. Muy muy agradable. Como estaba comentando en un principio, Slayer es una serie que... En este viaje de Otaku Nochoso, cuando yo ya estoy en mis 40 años y mis gustos han cambiado en el tiempo, por supuesto, es una serie que no es lo que estoy buscando en el 2026, en esta década en general, de lo que me gusta el anime. Para mí más bien en contexto fue una etapa del tipo de anime que me gustaban cuando yo era adolescente. Sin embargo, cuando yo fui adolescente lo pasé la raja. Y creo que sí, yo creo que igual es más o menos replicable, sobre todo para la gente que escucha Otaku Nochoso que tiene hijos, porque ya nos ha pasado muchas veces acá, la Pablo sabe, muchas veces nos ha llegado ese comentario. Creo que todavía puede ser una serie disfrutable para un cabro chico o para un adolescente que sobre todo está rayando con la fantasía medieval, porque es interesantísimo esa volada de que es una comedia, pero es porque para ellos es una comedia, pero el mundo mismo se lo toma en serio y aún así funciona. En ese sentido, la serie está súper bien hecha. Otra cosa que también me gusta caleta, y lo voy a hablar más con los spoilers ahora, es que la serie es súper buena para guardarse misterio. Es una serie que hizo conversar mucho el fanático, porque no habían versiones oficiales de muchas cosas que salían en la serie. Es verdad eso. Que si de verdad seguís la trama, porque en verdad hay varios capítulos que no los puedes ver por sí solo, pero si tú sigues de verdad la trama, como que uno se empieza a cuestionar cosas. Yo, de hecho, con la segunda parte con Rezo, la empecé así como a... Como que de verdad, mira que tenía, fui como, ¿pero qué está pasando, weón? Así, no, y son muchos elementos que voy a comentar en los spoilers que son igual interesantes. Yo cuando chico los disfruté, porque me hizo cuestionarme, decir, oye, ¿qué habrá pasado con esto? En el contexto de que la serie es lo suficientemente clever como para venderse, de que Lina... No es su primera aventura, sino que había pasado un montón de cosas y ella saca a colación esas aventuras que le pasaron en el pasado. Entonces, eso da toda esta idea que la hace súper refrescante, por lo menos en su momento. Yo lo disfruté caleta que no me entregaran todo en bandeja lo que pasaba en Slayer. Y no solamente con Rina, también con Gaud y otros personajes. Entonces, en ese sentido la serie cumple, yo lo encuentro simpática. Pero es obvio que es un humor noventero, hay gente que... Puede que lo encuentre ya que no son las cosas que le dan risa actualmente. A mí personalmente me sacan una sonrisa más que me den risa, for real. O sea, como que miro Slayer y la encuentro una serie feel good para mí a estas alturas de la vida. Como que cuando la miro digo, puta, todavía los caros me caen terrible bien. Eso es lo que me pasa con Slayer. No es algo que vería ahora actualmente, pero es lo que me pasa. Sin embargo, también quiero adelantar que... si bien tengo una opinión moderadamente igual similar, no es que cambie tanto. Slayer Next en la raja, bueno, yo la encuentro mucho mejor que la primera temporada. Y la primera temporada igual me gusta, ¿cachai? Entonces, el viaje es interesante. No se queda acá solamente la primera temporada. Después vamos a estar hablando de la otra y el viaje igual es bacán. Entonces, todavía eso es disfrutable. Y si no, y por último, si no, y lo puede ver una pura vez, puta, quédese con la música. Porque la música de Megumi y Masami Okui, weón, qué grande, weón. Puta que me caen bien. Muy bien. una de mis canciones favoritas de todos Slayers, es una que ni siquiera sale en ningún lado de la serie o de las películas o de nada. No está asociado a ningún tipo de media visual. Es una canción que sacó la Masami en un disco, así como inspirada en, pero inspirada por Slayers, pero no es parte de nada, como no es asociado a nada en tema de como la serie o las películas o qué sé yo. Solo está en un disco de Slayers. Es que tiene caleta de Image Song Slayers, mucho. Claro, pero no es ni siquiera una Image Song. ¿Qué entonces? Es una como sacaron como el disco así como Best of Slayers y está todo y están las Image y está todo y es como canción bonus. Sí. Uy, qué específico. O sea, caleta, que, bueno, están los Survival, que así se llaman los soundtracks de Slayer. Son harto y son potentes, bueno, porque viene la música instrumental y la música de las canciones cantadas y todo disfrutable. Y si te gusta la música cantada nomás de Megumi, y sobre que lo destaque tanto, pero para mí es un punto súper importante de la serie. Hace un par de años atrás, Megumi Achibara sacó el Megumix. El Megumix, que son básicamente todas las canciones que participó en la serie. Sí, lo puede pasar bien, hay pero que sí. Muy buen Santa Slayer, pero es Next, compadre, se queda en mi corazoncito y lo vamos a hablar, weón. Sobre todo ahí con Otome no Inori, weón. Goiniko Isuru, Onano Koni. Bueno, qué manera de weyar con esa canción. Tremendo. Pero bueno, la wea es que esa es mi recomendación. Puede que sea tal vez un poco como un producto de su época, sobre todo para ver los ojos gigantes noventeros de la gente más joven y decir, sí, esto es de los 90, definitivamente. Pero yo le tengo un... Sí, y hold the shit. No, que a pesar de todo estoy en el año 2026 y con todo eso y... Insisto, no es una cosa que vería ahora, pero la volví a ver y lo pasé bien igual, weón. Fue... Para mí sigue siendo una cosa que no me atrae con el contexto de decir... Oh, ¿sabes qué? Ya no pienso lo mismo cuando es chico, la weá en realidad me... No, fue como, ¿sabes qué? No es lo que me llena a mí en este momento, pero la serie es bacán igual. Ese es mi comentario. Yo la pasé bien. Uh-huh. A pesar de todos mis comentarios, la pasé bien. Porque el misterio está bien contado a pesar de todo. Pasan cosas chistosas, pero igual te lo entrega el tema del misterio. Sí, está súper bien hecho. Ese sí, sí. Bueno, gente, por el virtud del tiempo, la verdad, porque nos fuimos en una conversación bien extensa el día de hoy con tanto lo personal, que igual fue bacán escucharlo por todo lo que vieron, justo con... lo técnico, hoy día vamos a hacer un repaso más que nada como de nuestro capítulo favorito, nuestro personaje favorito, nuestro momento favorito, nos vamos a saltar un poco como este recuento del primer episodio que hacemos normalmente con la Pau por post del tiempo. Yo quiero comentar lo siguiente, yo Slayer, como estaba diciendo ahora que estabas con spoiler, por cierto, Nico, ahora te podés tirar al agua, en la primera temporada, eso sí, con Nico, controla, tío. Sí. Ajá. Quiero comentar ahora con spoiler que Slayer es una serie, como estaba diciendo, que tal vez no sea lo que me interese ver en anime en el 2026, pero ahora que la volví a ver, y a pesar de que igual de repente veo un par de capítulos, de repente a mí me pasa mucho que como cada 4 o 5 años veo como 5 episodios de Slayer y digo, jaja, bacán, y todavía dedito arriba, ¿cachai? Pero ahora la vi entera para el podcast, la volví, y los 26 episodios, no lo comenté, por cierto, la primera temporada son 26 episodios, que está bien, una duración... bacán para una primera temporada, no son 100, weón. Y lo que me pasó mucho con el contexto de volver a verla fue decir, me saca la sonrisa, como está diciendo, tal vez ya no me reía carcajadas como lo hacía cuando joven, porque hubo un par de episodios que sí me reí mucho. Pero ahora que la volví a ver, fue muy interesante volver a encontrarme con esa perspectiva del misterio detrás de la serie. Disfruté mucho todo ese tema de dejar así como... en bandeja a las personas, decir, mira, en Slayer hay cosas que se mencionan, pero no te vayas a enterar, weón. Y te vayas a enterar, pero la única manera de hacerlo es viendo como los otros medios de Slayers. Así que yo quería empezar como a hablar de esto, del tema del spoiler, le voy a dar el hincapié a la Pau, porque yo sé que la Nico, obvio que se acuerda de Next y Try, pero yo no sé si particularmente tú te acordáis de Next y Try, pues, Pau, ahora que estamos en este recuento. Yo no, es que pasa que soy esas personas que lo vio nomás, Entonces no tengo... Hay algunos capítulos de esta temporada que sí los vi en su momento, y los que, por ejemplo, también sale esta niña que es como que se convierte en dragón, que es muy ira, no está cachando nada. Como que yo no tengo la separación bien hecha, tendría como que verlo para descubrirlo. Ya. Bueno, la serie es muy, muy buena para guardarse esos misterios o para sacártelo con los otros medios de Slayer, con las novelas, con las películas, con los OVA. Sí, porque en verdad yo soy como que tengo que aclarar cosas a esta altura. Sí, en caso de las temporadas así, no tengo la idea de la trama, porque yo, de hecho, durante esta estaba muy como ya, ocurre lo de resto y está como, ¿cómo ocurre tan rápido? Y después que le queda la serie y dice, ah, entonces iban a aparecer los otros personajes que conozco, pensaba. Y no, po. El Leer se manda la gran Somehow. Volvió así. Somehow Result Return. Like, did you miss me? Not really. Igual lo haces de una manera piola. Ahí lo voy a comentar con todo esto, pero sí es verdad. Pero te quería hacer esta pregunta para tirarme después a la piscina por cómo mediarlo, porque varias de las cosas que podría comentar de ahora de Slayer las entiendo por lo que pasa después. Ah, lo único que sí quería decir era como un pequeño resumen, como lo más escueto que fue el primer capítulo, por si alguien de verdad no ha visto nada de la serie. Era como lo único que quería agregar, que si no has visto la serie, Slayers parte con que está como un grupo de bandidos, y llega a Reina y se los pitea en el fondo, de un golpe. Y lo que hablábamos hace un rato era que Lina es este personaje que no... Como se dice, como que no necesita pasar por entrenamiento, no tiene que pasar por un maestro, ni una cuestión. La buena ya es chota. Eso es todo lo que necesitáis saber, creo yo. Y por a veces motivos termina viajando con Gaudí. Que se encuentren. Porque Gaudí cree que la tiene que rescatar. Y es porque Rina va sola por el bosque y aparecen los bandidos a los que les quitó las cosas. Y se quieren vengar de ella para recuperar sus pilchas. Y Gaudí, y como que Rina no hace nada y como que simplemente espera a ver qué hace Gaudí. Y se da que terminan viajando juntos por un gran malentendido, básicamente. Bueno, la serie se resume un poco en eso, en un gran malentendido de principio a fin, en muchas cosas. Sí. Así que... Eso, en el fondo, se les va uniendo gente, van peleando con otros, estos buenos son pozos sin fondos para comer. Rina le encanta la plata, quiere... De hecho, el chiste como común de la serie es que hay un personaje, un príncipe, y no se parece en nada al ideal de príncipe, y eso le duele a varios personajes durante la historia. El papá de Amelia. El papá de Amelia, que no es rey, es solo un príncipe. Es solo un príncipe. Y cuando se rompe la ilusión a Rino, así, ¡no! Así, no lo hace para nada piola, así, no, como que se lo guarda adentro, decir, oh, no era como pesar, no, y dice, ¡no! Así grita todo chancho. Está como Silfield, que también, que es un pan de Dios, era como, por favor, dejen de decirle al príncipe este weón, porque no puede serlo. Sí, de hecho ese trauma pone esa cara que, bueno, yo quiero decir que en un principio Silfield era mi personaje favorito de la serie, ¿eh? En un principio, me caía bien, justo con Selgadis. Selgadis y Silfield eran mis personajes favoritos de la serie, pero quiero adelantar, a pesar de que no sé si la pausa acuerde, que conforme va pasando la serie en Next y Try, la pobre la terminan transformando en esta talla de que llora por todo, weón, que termina siendo hasta un poco gargante, weón. No lo sabía. Ya. Sí, porque el desarrollo que tiene igual es bonito. A mí me gusta cómo va, al menos en esta temporada. Y después está una talla. ¿No te acordáis, Nico? Que al final le decían así, hola, y se ponía a llorar después, weón, como un meme. Claro, po. No, que se despenca porque tiene el manso desarrollo. Podría haber tenido el manso desarrollo porque vive en esta situación con que está con su padre, pierde el padre de golpe, y en esos capítulos como que supera esos momentos en que tiene que de golpe resolver todo sin el papá, y después me decís que le pasa eso y lo encuentro lamentable. Sí, o sea, bueno, igual tenéis que verla. Sí, no, el personaje no lo arruina al 100%, pero dije, prefiero ver un poco a Silfield como era la primera temporada, para mí por lo menos. Sí, yo iba a decir algo por las mismas líneas de la Pau, que tiene un desarrollo bastante dramático y como que aprende después el dolor a sobrellevar eso, etcétera, y le dan una revuelta del mismo tema al final también. Y y da como para un personaje más profundo, pero claro, después es pura talla. Igual digamos de que también es otra cosa que es bien... Hay gente que le puede molestar, tal vez, dependiendo de lo que busque en anime, pero para mí en esa época la contaba simpático y ahora digo, ya, sí está bien, güey, si es leyendo nomás. Que la serie sigue, como estaba comentando, sí es seria, pero como ellos mismos no sacaron muy en serio lo que está pasando, de repente termina siendo hasta un poco anticlimático a propósito, obviamente. La dirección de la serie se presta para eso, por ejemplo, tal clásico episodio que hace el final de la serie donde a Lina casi la matan, la dejan sangrando en el suelo. Claro. Y como una queja de eso. ¿Qué cosa? Tengo una queja súper específica. ¿Por qué le dibujaron los pezones, weón? Hoy no me acuerdo, weón. Te juro que no me acuerdo. En un momento como que la Sylphie se la lleva y la hacen como... Y Rina está gris. Sí, sí, sí. Como que se la lleva a un lado y como en este momento como de vulnerabilidad. Dibuja los pezones cuando está medio muerta y está como... ¿Qué le pasa a estos weones? La verdad no me acuerdo. Pero te creo. ¿Qué? Me voy a volar, la verdad, sí, pero lo que quería comentar es que casi la matan y todo eso, y cuando está así como Gauri, que bueno, en la versión original japonesa se manda el manso grito en esa parte, weón. Bueno, ahí... Sí. Sí, Matsumoto se manda en ese grito, momento brígido. Está enamorado. Sí, no, así ella bueno, estaba más que obvio, pero... como que queda una parte súper tensa, así como que el capítulo termina, oh no, Rina y la weá, y justo así sale así como Megumi Hachimaru en el último segundo y dice, no me quiero morir en este episodio. Es como, es obvio que ese tipo de weá vienen a romper el molde que la serie lo hace todo el rato, ¿cachai? Y eso es lo que marcaba la diferencia igual, porque, puta, Escaflones es súper... dramática, ¿cachai? Tiene un par de detalles, todo lo que queráis, pero en general es una serie súper dramática. Y Rayar tiene toda esta comedia media muy shoujo, con estos personajes chibi y toda esta weá media estúpida, pero también la serie tiene como ultra hiper drama, pues bueno, nosotros lo hablamos en el episodio de Rayar y un drama así brígido, que no lo voy a comentar para la gente que no lo ha visto acá, pero... Es un dramón de aquello. En cambio, Slayer siempre se la asegura para decirte, mira amigo, está la cagada, pero tranquilo. Tranquilo. Algo pasará. Ajá. Sí, es como en parte que la hace igual especial. Yo la disfruté por eso en ese sentido. Entonces, puta, pa, como tocar un poco el tema del lore per se, claro. Al final la serie va a ser la corta, tampoco quiero entrar tanto, tan profundamente en ella. Se trata de Rina, se robaba este artilugio, no me acuerdo cómo se llama esta estatua que se roba cuando atacan a la primera este grupo de bandidos, sí, algo así, que por cierto, el rey de los bandidos que está en el primer episodio es Don Cangrejo, bueno, se cacha un millón en el doblaje venezolano, bueno, es muy chistoso esa parte. Ah. Y al final resulta que lo estaba buscando Selgadi esta cuestión también, porque decía que si lo usaba, podía usarlo como la piedra filosofal. Y con él podía recuperar su naturaleza original, porque él lo habían transformado en esta... bueno, supuestamente una quimera, pero es una versión muy artística, así como representación de Slayer de la bola. Es que quimera en el universo de Slayers es definición para este tipo de cosas. No es que sean quimeras como uno piensa las quimeras. Bueno, esto es cabeza y la weá, sí. Ah. Otra cosa. La estatua era de Oricalcon, que es un Anoptinium muy clásico de las cosas de fantasía. De fantasía, claro, exactamente. Claro, de hecho, otro uso del Oricalcon, por ejemplo, es el... generalmente lo usan en las cosas que involucran Atlantis. Dicen que usaban Oricalcum. Entonces, por ejemplo, sale en el Indiana Jones y And the Fate of Atlantis, las cosas. Tienes que usar cositas, bolitas de Oricalcum como para echar a andar todo lo que es máquina. El mecanismo, sí, me acuerdo del juego, sí. O bueno, también estaba la mención de la piedra filosofal, un clásico, obvio. Claro. Entonces, estaba este instrumento que lo estaba buscando Selgadis para poder recuperar su normalidad. Porque supuestamente el que lo estaba buscando era Rezo. De hecho, se supone en un principio de que Selgadi estaba haciendo toda esta cosa porque, entre comillas, se supone que estaba trabajando para Rezo, pero al final de cuentas lo quería traicionar porque había sido Rezo el que lo había transformado en quimera. Sí. Y podríamos decirte que ese es como el primer dramón de la serie, de cierta manera. Es que además, lo que es muy interesante bastante es que Rina no confía en Rezo al tiro. Ni en nadie, de hecho. De hecho, es súper cuático lo que dice la Pau, porque le dice, yo ni siquiera te creo que seas tu Rezo. Porque era como demasiado mítico, como para aparecer por ahí de la nada también. Sí, era un personaje que supuestamente tenía más de 100 años y era como este mago increíble que salvaba a la gente, los sanaba, los curaba, a la gente pobre, a la gente que necesitaba su ayuda. Y al tiro Lina empezaba como a sospechar porque decía, ¿por qué una persona con este nivel de poder necesitaría esta cuestión? Porque al final lo iba a vender como una baratija nomás, más encima. Como dato extra, de acuerdo a Hansaka, Selgadis es tatara, no voy a decir, bisnieto, tataranieto de Rezo. Sí, se supone que es un pariente de Rezo. En el anime no lo explican, no sé si te lo explican en las novelas. Claro. Sí, lo explican de que eran parientes y todo eso, y había un tema como de... Como de... Ay, ¿cuál es la palabra? Envidia a ciertas cosas que tenía Selgadi. Que, puta, ahí me voy a alargar más allá con el tema de los misterios, porque Slayer tiene muchas weas muy interesantes. Que le dan saborcito a la serie. No es porque sea simplemente un misterio y ya, sino porque cuando la vuelvo a ver y la veo con esa perspectiva, digo, no, qué bacán, weón. Pero sí, la serie... Al principio como que se plantea eso. Entonces al principio hay muchos combates. Está el tema del Drag Slave, los poderes gigantes que Rina básicamente controla desde el día 1, lo cual te da la idea, como estaba comentando hace un rato, de que Rina es súper poderosa y es terrible bacán desde el momento 1, lo cual también cambiaba un poco esta perspectiva de que no es un personaje que va aprendiendo, sino como que todo lo contrario, que se saca con la suya con todo. Bueno. Porque también hay que recordar que Rina es quinceañera, pues una cabra chica también, entonces también tiene una cierta inmadurez de las cosas que hace, pero también ella sabe que dependiendo de las cosas que controla, se puede salir todo tiro por la culata, pues, que de hecho todo eso se centraba después en el contexto del Giga Slave. No sé si se acuerdan de que no podía hacer el Giga Slave tal como cual, porque al hacer el Giga Slave ella invocaba a los demonios. No era de hecho, el poder Técnicamente, claro, técnicamente no es el poder de los... Aquí voy a ir a la profunda, pero técnicamente no es el poder de los demonios. En Slayers hay cuatro tipos de magia oficial, pero aparte está esta magia que ocupan unos hechizos puntuales como son el Giga Slave y el Ragnarblade, que ocupan directamente el poder del Señor de las Pesadillas, que en realidad es el ente generador de todo este universo... Y todos los universos alrededor de Slayers. Sí, con la palabra. Entonces, Es magia caótica. Es como la deidad. Es como la deidad suprema, pero no es de ni bien ni mal. Tiene una palabra, no se viene a la cabeza ahora, que siempre definen. Eso. Pero bueno, no importa, me acordaré. Pero eso, entonces no es magia. No es magia negra. ¿Ya? Sino que es como magia del caos, magia de la nada. Magia del caos, de la nada. Como dice la palabra del vacío. Y ella sabía de que si lo invocaba podía básicamente destruir el mundo entero. O sea, claro, si casteo mal la cuestión, salió mal. Uh-huh. Muy mal. Ups. Es como hoyo negro que consume toda la existencia. Y tenía... O sea, que esa era la razón porque al principio lo ocupaban bacán y después cuando aparece Sylphie que lo entiende mejor, era como, por favor, no haga esta weá. Sí, bueno, de hecho está esa parte donde Sylphie se lanza encima de ella para que no tire el Giga Slayer al final de la serie. Sí. Así. Que después se siente culpable. Se siente así, paésimo porque lo hizo, ¿se acuerdan? Sí, pero es porque después le dispara, le van a atacar a Sylphie y Rina la defiende y le pasa la cuestión. Y le pasa el ataque. Defensa, pues. Exactamente, sí, porque queda así como mal con la situación. Pero bueno, sea como sea, la primera... disculpa, sí, dale nomás, Nico. Me acabo de dar el trabajo de buscar el frame que decía la Pau y efectivamente, bro, de cuando cuando la línea está gris, y efectivamente. Decisiones artísticas. Y de hecho no es por nada, Pau, pero en Slayer, conforme va pasando... las temporadas, igual se va subiendo un poco el fanservice, ¿no? ¿Qué queréis que te diga? Bueno. Es innecesaria. Sobre todo, particularmente con la media, que cada temporada que pasa le crecen más las boobies. Bueno, la cabra tiene 14 años, saludos. Están comiendo mucho pollo. Bueno. Era por talle, pero es. Es de familia. Es genético. Es de familia. Es de familia. Sí. No me interesan las justificaciones. Pero si es real. No, mira. ¿Sabes qué? Nico ya lo tiró, weón. Lo voy a comentar, weón. Esta weá es muy chistosa, porque son como las vueltas de leer que igual me dan risa y digo, ya este compadre igual se la saca de encima. Me gusta bacán como da la vuelta la weá. Yo estoy comentando que la serie tiene muchos como misterios y algunos de ellas son de weas serias, po, sobre todo lo que tiene que ver como en estos como cuatro mundos que existen en Slayer, que te puedes dar una vuelta y agarrar una pizarra y dejarla cagada. Pero la serie tiene como cuestiones que son ridículas, pero que en la serie de cierta manera no la pude entender a la primera, weón. Y una de ellas tiene que ver con uno de los temas favoritos de la Pau, que son tetas. Ajá. No sé si ustedes se acuerdan que durante toda la serie Rina está un poco traumada porque ella se considera que es plana. No es plana ni cagando. Ya, te voy a contar una curiosidad. Yo viendo la en japonés, yo gracias a Slayer conocí el concepto de la palabra petanco. Petanco. Ah, no lo conocí, ¿eh? Fue en los 90, o sea, está recién como conociendo todo eso. Fue con Slayer. Sí. Que conocí el concepto de la palabra petanco. Y claro, Rina se huevea de que no tiene boobie, que no tiene teta. Y de hecho en el doblaje latino como que lo intentan así como hacer un poco más piola, pero lo tiene que hacer igual. Me acuerdo que en el doblaje latino Rina decía, es que no tengo un cuerpo tan desarrollado. Así como que decía como esa weá, en cambio en la versión original japonesa decía, soy plana, no tengo boobie. ¿Cachai? Como que lo decía literalmente. Y yo me acuerdo que cuando empecé a verla decía, no, pero sí, Rina sí tiene boobie, weón. ¿Cómo es que de hecho, es plana? Sí, que son realmente sí. Petanco. En la intro de No World Si Evolution o de Revolution Evolution R, como que antes lo ve, hacen como la cuestión de presentación y bla, bla, bla, y hay un cartel que dice, se pone así como todas las descripciones que le ponen a la línea de mal genio, bla, bla, bla, y uno de los carteles dice No Bust. No más, exactamente. Y caché que yo no miraba la serie y decía, pero si Rina no es plana, weón. Y una weá que le pena durante toda la serie de televisión de anime. Durante toda la serie, hasta el último momento. Y claro, entonces tú te preguntás, ¿qué weá, weón? Y tal vez la Pau no sepa, pero yo creo que el Nico tiene claro de por qué tiene eso, weón. Sí, pues no, sí, yo lo por sé. ¿Por Naga o no? Obvio, que es por Naga, estaba traumado por lo que le pasó con Naga, que no te enteráis en la serie de anime, pues, weón. No, de hecho, el nivel de trauma es tanto que cuando en el OVA cuando salen los clones, la Naga con los clones. Sí. Que solo está rodeada de Naga riéndose. La línea se va a negro. Así como no puedo. Adiós, se apagó. Ahora, lo que quiero comentar con esto es que yo lo encuentro bacán en el contexto de que Naga nunca sale la serie de televisión. Pero su presencia es constante. Su presencia es constante a pesar de todo. E incluso, también la otra weá que encuentro muy bacán, la otra presencia que es constante en la serie y que tampoco aparece nunca, es la hermana de Rina. Así porque siempre la mencionan. No sé si te acuerdas menos terrible que la hermana. Estaba ese capítulo cuando se escapaban de la cárcel, cuando no podían usar los poderes y al final se escapaban, dejaban la cagada y quedaba electrocutadísima por el poder que le habían puesto a la celda, ¿se acuerdan? Que le ponían una cosa para que no hiciera magia. Ajá, al final quedaba todo para la cagada, todo destruido, y Rina decía, esto no es nada al lado de lo que pasaba con mi hermana. No saben lo que es estar con mi hermana. Lo decía así como... Pero sí, básicamente la hermana tiene un poder básicamente más o menos equivalente al que tiene el resto original. Porque está en la misma situación. Exactamente. Y el resto original tenía un pedazo de Shabrani Gudú, un fragmento de Shabrani Gudú. ¡El satánico! Yeah. El satánico Shabrani Gudú, que es como el gran señor del mal de ese universo. de ese pilar de universo que ocurre Slayers. Y luego, la hermana de Nina tiene dentro un fragmento del dragón Seyfid, que es el equivalente como al dios benevolente del el opuesto de Shabrani Gudu en ese universo. Exacto. Y lo más chistoso de todo es que ella es como: me escapé de mi hermana, me escapé de Naga. Así como la serie te da, la de televisión te da ese contexto de: me escapé de toda esa culiada, weón, soy feliz, weón. Mientras Lina no tiene idea de que está conviviendo con la hermana de Naga, weón. ¿Quién es la hermana de Naga? La Miriam, pues. La Miriam. ¡Conche tu madre! Y es por eso de que es pichugona, a ver, ya, chica. No, y hacen varios como guiño. Uh-huh. Y es como, por ejemplo, hay un capítulo donde la niña se ríe más o menos así, como risa de odioso, y la Mary dice: señora Nina, no se ríe así, por favor, que me trae malos recuerdos. Sí, a ella. ella dice: me trae malos recuerdos esas cosas. Y nunca mencionan a nadie en la serie, pero es Naga, pues. A mí todas esas conexiones me encantaba tan bacán cuando miraba Slayer en esa época, porque había visto las películas, había visto los OVA, entonces ahí esa le daba como mucho sabor y me daba mucha risa esa weá de que básicamente se había escapado y la persona más feliz del mundo porque se había escapado de Naga, y bueno, conviviendo tres temporadas enteras de Slayer con la hermana, weá. Pero bueno, por algo son las hermanas, ellas. De hecho tienen un poco, tiene como eso, no sé, tal vez estoy pasando el rollo, pero tiene como al final, como las chascas de pelo, igual se parecen un poco a las de Naga al final también, un poco. Entonces, tienen como esa ondita. Sí, ahora que lo dicen, sí se parecen. Así que, a mí me da risa como todas esas conexiones que tiene la serie. La serie tiene caleta de esos detallitos chicos, que cuando la veis la primera vez no cacháis, pues después cuando la empezáis a ver ya segunda vez empezáis a cuestionarte, decir: oye, ¿por qué pasa esto? Y después veis las películas y cacháis. O de frontón, hay cosas que no revelan nunca. Pero está bien. Kansaka yo también, Kansaka una vez comentó en una entrevista que dijo que lo hizo a propósito, que decía que prefiero crear este tipo de ideas para que los fans hagan sus propias teorías y así les cago la mente, pues, bueno, un poco. Igual es entretenido eso como autor, creo yo. Sí, todo el rato, porque quiere decir que pusieron atención y a veces entienden el mundo mejor que el autor, las personas. Tiene harto de eso la serie. Harto de eso. De hecho, Kansaka se demoró como 15 años en como decir si es la hermana. Sí. Como 15, más o menos. Igual el mejor chiste de la hermana de Lina en la serie es el de Try, weón. No sé si se acuerdan, Nico, no lo voy a comentar acá porque lo voy a comentar en este capítulo pertinente, pero... Weón, ese es un chiste de Slayer que todavía me da risa. Ese es uno de los que me da risa todavía. Esa parte es muy buena, weón. Pero bueno, ahí lo hablaremos. Lo que pasa cuando la filia le dice: vengo referida por... Sí, exactamente. Eso. Sí, esa parte, weón. Sí. La primera vez que lo vi, weón, me cagué la risa, coche tu madre, weón. Qué grande, weón. Bueno, en fin. La serie tiene todos esos pequeños detallitos donde además se incluye con la parte seria, todo el tema de Sagrado y Gudú y la pelea que al final, bueno, terminan con el tema de Rezo muerto. Y que aparece también toda esta parte de la copia de Rezo, que en un principio la encontré un poco charcha. Como que dije, están reciclando al malo. ¿Qué está ocurriendo acá? Mira, no es la mejor idea ever. Pero hay una sola pura cosa que me llama la atención de la serie, que dije: puta, si le dan una vuelta un poco más interesante. Porque, bueno, yo por cierto, yo leí las novelas, que las leí gracias al Axel, gracias a Derenden, besitos, porque las tiene físicas originales. ¿A qué capo? Me da la sensación de que... ¿En capo? No, en inglés, las compró gringa, estoy en inglés. Y cuando lo leí no me acuerdo, se había dado mucho detalle de esto, pero lo que quería comentar es que... yo ahora que la volví a ver decía: puta, si... Como si lo hubiera escrito un poquito mejor, hubiera sido una tremenda historia. Que no sé si ustedes se acuerdan todo lo que pasaba con Ellis y el clon de sí. yo Yo quería mencionar a la Elis por un tema del típico, así como... ¿Qué me habrá hecho quedar con estos gustos que tengo hoy en día? Tenía ese escote, ese traje de ajustadito. Ah, yo pensé que era un tema como de me gustan las chicas como Eris, como en personalidad, ¿no? También, pero no, es parte del conjunto. Es un personaje medio sexy, medio bondage incluso, así de repente, como que tenía ese traje medio ajustado y todo eso. Yeah. Que... Creo que estoy demasiado sensibilizada a esas cosas, entonces como digo, ah... No, está bien. Es como lo mismo. Exactamente lo mismo que pasa con la Alcione en Rivers. Ah, sí, pero es que lo de Alcione. Esa weá, yo en el capítulo de Rayer, nosotros lo comentábamos. Que las propias caras de Glam comentaban de que se pelearon con el staff del anime porque ellas querían que fuera el personaje más sexy y la dibujaban lo más sexy posible. Ellas, las Clamp, nosotros hemos comentado acá que las tías de Clamp son especiales, güey. Yo solo puedo decirte, Nico, que yo lo mito de repente, como que a mí se me olvida que ocurre fanservice, como que en mi cerebro no existe la wea. Además tampoco es tan terrible, es una wea más de traje, güey. Sí. No lo digo en este caso, lo digo en otras series que hemos visto, como que mi cerebro lo mita. Esa wea no pasó porque no me acuerdo nomás. No es que no haya pasado, solo que no le puse nada atención. No sé, para mí... La trama, ya, chao. No sé, para mí en ese momento la acción perfectamente podría haber estado en Go Kaiser y hubiera quedado así como... Así, dibujado por Ovari. Así como el frame, como le pidieron a Ovari dibujar un frame. Sí, en Rayers. Bueno, el tío muy cochino. Una cosa así. Pero bueno. Sí. sea como sea, lo que quería comentar con él. Sí, es un personaje que claro, está como este traje y toda la wea, lo cual lo entiendo perfectamente. Pero me acuerdo que ahora que lo volví a ver y no veía Slayer de una tirada larga de principio a fin hasta hace muchísimos años, muchos años, lo hice para Otaku Nocioso. Lo que saqué de conclusión con todo el drama que le pasa, porque bueno, aquí estamos en spoiler, al final la copia de Rezo la mata, porque la encuentra ya inservible para lo que quería hacer. Hay una cosa que dije, weón, de verdad sería muy interesante si lo hubieran escrito de otra manera, que al final de cuentas ella se siente culpable por la situación, por el hecho de que igual, sí, estaba enamorado de Rezo, por supuesto que sí, weón. Pero quedó como en decir que es mi vida en el contexto de que está en un momento enamorado de una copia de una persona. O sea, en el fondo es porque ya no tenía Rezo, entonces se creó una copia de Rezo porque echaba de menos al Mento también. Porque ella demostró que él lo había conocido en otro momento también. Digamos de que era de hecho, uno de los motivos. De hecho la copia de Rezo la tenían hecha de antes que Rezo muriera. Claro. Como Star Wars. Claro. Básicamente. Y como Palpatine. Saludo. Y básicamente la parte del tema es que la Eris en su afán de como darle vida y sus experimentos, que onda, parte de ellos fue como fusionarlo con un demonio, y eso hizo que fuera malo, pero malo, po. Sí, po. Sí, le sale el tiro por la culata y todo. Bueno, además de que también estaba el otro lado, que bueno, que de hecho igual es como un poco largo, pero yo lo disfruté igual, que al final también uno de los malos era Burumugun, le decían en japonés, porque también había sido parte fundamental de la clonación. Creo que era una copia, eran muchas copias. Sí. Igual esa pero era como eso, eran los Burumugun, eran como los Saiyan Man de Rezo, por... un poco, sí, los Shigishine. Y así como peleando por él, sí, pero al final de cuentas... Como dato freak, en el último capítulo, o sea, yo sé que no es de la serie original, esto es de Next, pero si no lo comento ahora se me va a olvidar. En el último capítulo de Next, en la parte donde está, la escena del matrimonio, no voy a decir que de quién para no spoilear. Sí, porque la Pau no creo que no se acuerda de Next, por eso debería decir, cuidado. Claro. No, en la escena de matrimonio sale un weón igual al Brungul, pero sin el cristal. Muchos dicen que ese sería el original. Ah, sí, ahora que lo mencionáis, sí me acuerdo de esa parte, weón. En realidad, como claro, como en temas de lore y todo eso nos puede dar mil vueltas, pero por post de tiempo que estamos por acabar el episodio el día de hoy, quiero mencionar que disfruté mucho de lo serio, pero quería decir que me llamaba mucho la atención, eso me dio pena cuando matan a Ellie. ¿Caché que en la versión latina, cuando le tiran el rayo que la desintegran, por cierto, sí, es la que la termina peor en toda la serie, creo yo? En el latino dice, no, me maten, no, y simplemente dice eso y muere. Y en la versión japonesa original, cuando le tira el rayo, ella mira a Rezo y le dice, Rezo, ¿en dónde estás? Ese Rezo toco ni uno. Y la mata. Me llamó mucha atención ahora que lo volví a ver. Como que se llegó a volver loca así de la situación. Como ya ni siquiera sabía a quién estaba mirando. O quizás como que... Dale, Pau. Ok, yo creo que ahí se dio cuenta que ese no era Rezo, po. Claro, exactamente, pero también sí, como eso que dudó, mismo, eso mismo creo yo. Eso mismo, sí, pero también creo que siento como que dudó todo ya, así como un momento, así como Rezo, que como dónde está así en este momento en mi vida, porque está siendo destruida por esta copia, entonces me llama mucha atención el diálogo, lo encontré así como particular, pero esa parte es bacán. El final lo encuentro interesante igual en cierto sentido, obviamente no un final conclusivo, era obvio que hicieran ir a una cierta temporada después. Así que todo piola con eso, pero lo pasé bien por ese lado serio, y también quiero comentar mega rápidamente por cuestión del tiempo que también tengo capítulos que me reí por lo chistoso que son. Yo sé que mucha gente que nos están escuchando de seguro están diciendo, me importa una raja la parte seria, yo veía Slayer porque me daba risa, porque yo conozco gente que veía Slayer por eso, para reírse un rato, porque era escapismo, la cortaban chistosa, la cortaban casi al nivel de ver Ranma, un capítulo suelto, ¿cachai? Entonces por eso la gente de repente se acuerda mucho de eso cuando converso de Slayer. Y sí, tengo capítulos que me gustan harto de ellos, por ejemplo, el capítulo que todo el mundo se acuerda, a pesar de que hay un par de cosas que han envejecido no muy bien, weón, el de Gaori vestido de mujer, weón, y que se enamora este guerrero de él, weón. Weón, cada vez que sale el comentario de Slayer, siempre se acuerdan de ese episodio, weón. Yo solo puedo decir a favor de que el men después le dice igual nomás, y fue como ya, igual. A mí me da risa cuando se saca la ropa y dice, voy a sacar la ropa al fin, y se saca la parte donde tenía el busto, y uno de las cosas para hacer parecer que era un seno era un peluche de Selgadi, weón. Ah, sí, muchas cosas. Ese detalle me dio mucha risa cuando lo volví a ver ahora. No me acordaba de eso. Me dio mucha risa cuando lo volví a ver. Fue ese capítulo bien recordado, que pelean con el dragón y la weá. Mucha gente se acuerda de ese. También está el de cuando hacen la obra de teatro, conocen a este director, weón. También me gusta harto ese capítulo cuando confunde la realidad con la ficción. El director que de repente cuenta como esta historia y no sabe, y la gente le dice no le creáis mucho porque como es director ya no sabe de que sus propias experiencias son reales, weón. Y de repente pensé, tal vez están hasta agarrando para el hueveo a alguien en la vida real en Slayers con esto, weón. El capítulo también memorable. Y entre muchas otras cosas. El teatro es bueno. Sí, el de teatro es bueno, me gusta harto ese, el que al final como que queda la cagada y el público no sabe si lo que está pasando es realmente una cagada o están haciendo obra de teatro diciendo, oh, mira, estos efectos especiales muy buenos, están dejando la cagada, güey. O sea, la serie todavía tiene cosas que me sacan una sonrisa. Como la trama es increíble. Sí, la trama es increíble. Y quería ver si era mi chiste favorito de la primera temporada de Slayer, güey. Mi chiste favorito, va a cerrar el día de hoy, güey. Bueno, no sé por qué, porque es una tontera, bueno, pero ¿se acuerdan de que hay una parte donde invocan a unos fantasmas en un pueblo? Ah, sí. Bueno, no sé por qué me agarró, la verdad lo volví a ver y me agarró tan de sorpresa cuando estaba el príncipe y el papá de Ameria y le dice, los voy a sostener acá, voy a hablar con ellos, y el weón se sienta con ellos y le empieza a hablar sobre el sentido de la vida. Muy bien. Sí, voy a hablar del sentido de la vida sí, tiene toda esta cosa. Y los buenos están muertos, po. Gusta tan estúpida esa parte. Sí. Digo, soy un pacifista, puño de la justicia. Es como, okay. Que bueno, la Ameria saca todo eso de ella, aunque en el Nex es más cuático todavía, pero ahí en el Nex sale el dedo de la justicia, pues, compadre. Pero lo mencionaremos en su capítulo perspectivo. Pero quería mencionar eso. Esos son mis capítulos favoritos de chiste. No, y la wea. Dale, Nico, por favor. A mí, yo Yo me morí mucho la risa cuando Sergei se echa al hombre pescado, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Sí, aquí va. Ya. Y están los amigos, el hombre lobo, bla bla bla. Claro, con el resto como de los minions, están ahí como haciendo la muerte, como haciendo el obituario del amigo pescado. Y llega, weón, esa cuestión. Claro, y llega Rezo y les dice, no, fueron estos coches su madre, tienen que ahí vayan a vengarse. Mientras todos los demás atrás se están comiendo el pescado. Sí, es súper cruel. Es terrible esa parte, era como... Sí. Ah. No, lo siento, pero tenía hambre. Sí. No, sí. La serie todavía tiene unos chistes re buenos que lamentablemente por tiempo se nos fue. Hoy día se nos fue el tiempo, la verdad. Fue muy interesante conversar en general de Slayer, pero... nos va a quedar el episodio de Nexi Try en algún momento que... Ahí, obviamente, en ese momento te invocaremos, Nico, ¿tú cachai? Obviamente, aquí estaremos listos y dispuestos para cuando lo necesites. Va a ser un buen recuerdo, Slayer. Yo quiero dejar en claro que todavía es una serie que le tengo cariño. ¿Podré manejar ver las otras temporadas? Espero. O sea, sí, no, yo creo que sí. Lo vamos a marcar de alguna manera. Yo creo que sí. Eso. ¿Vamos a los saludos? Ya, vamos a los saludos. Primero tengo el saludito de Twitter de Fran desde Colombia. Grande Fran, que nos acompañó acá en el podcast hace mucho tiempo atrás. Que dice, me trae muy buenos recuerdos la serie. Con una amiga muy querida la seguíamos muy fielmente en la perubólica. ¿Se acuerda que nos contó eso de que agarraba con la antena satelital la tele? Sí, otra. Qué buena esa cuestión, me gusta. Hermosa piratería colombiana. Creo que pasaron toda la serie menos los ovas. Hace poco volvimos a ver el episodio que hablaban con unos pescados y al final se lo comen. Ahí lo tienen, salió la conversa. Hermoso, oye, gracias Frank. Excelente. Sí, hermoso. Después viene el secadito que dice, hola cabros, seré honesto, nunca vi Slayer porque vivo en regiones y no tuve telecable. Bueno, la digo en Chile, dicen. Pero más grande la vi por etcétera. Vi unos capítulos y no me llamó la atención. Además encontraba que su dibujo era feo y me molestaba la voz de Gowry. Sin embargo, porque los quiero mucho, vi para el podcast 17 capítulos en latino. Fue rápido avanzar, pero no convencía mucho el latinoamericano. Los diálogos a veces eran raros, la voz de Gowry seguía molestándome. Solamente la de él, ojo. Pero le pillé el gusto y cariño a Selgaris. Desde el capítulo 18 la vi en japonés y me gustó más. De hecho, amo las voces originales y el arco final es muy entretenido. La química de los 5 se hace notar. Me gustó mucho el último este episodio y la batalla final 5 vs 1 está top. Me encantó, veí, le dio vuelta la cosa aquí, Slayer, se ha caído. Buena. Quiero ver los ovas y las películas. Feliz 2026, Carlos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. También tenemos a Lauz que dice, tenía un doblaje tan hermoso que bajé la serie en japonés para ver qué tanto cambiaban los diálogos. Recuerdo que en etcétera la dieron varias veces. Una de las últimas a 1.2x en etcétera. ¿What? Chuta, voy a tener que averiguar eso, pero qué asco, weón. Perdona que lo diga, pero qué asco, weón. Saludos, pues, amigo. Vale por el curioso. La curiosa anécdota. Ok. Y finalmente en Twitter tengo el Engeko que dice, cuenta la leyenda urbana que esta serie no terminaron de pasarla aquí en México porque no tenían los derechos de transmisión. XD. Mira, sí, creo que ahora que me acuerdo, porque yo estaba en la conf en esa época, creo que chistosamente rara vez hablamos de Try con los cabros, muy poco. Así que sí, lo creo posible. Increíblemente tengo saludos en Blue Sky. Dale no. Y yo el último capítulo de Try lo tuve que buscarlo y bajármelo por internet porque no lo vi nunca en la tele. Y el día que lo dieron, no me acuerdo qué pasó, pero no lo pude ver. Acá. Podemos hablar un poco para el día que hablamos de Try, pero sí. Sí, fue una experiencia que puede ocurrir. Pero sí, creo que tal vez Try no la dieron en México, puede ser. Tengo un saludito en Blue Sky también, que tengo un saludo de Sesco que dice, saludos y hartos recuerdos de Slayers a medias, porque en Chilevisión la daban por las mañanas, si mal no recuerdo, y esa hora iba al colegio. Le quiero comentar, don Sesco, que efectivamente Slayers la dieron en la mañana, sin embargo también la dieron en la tarde. Yo la miraba en el horario del Club de los Tigritos, así que confirmo que la dieron en la tarde. También tuvo mala suerte, uno se la pidió al principio. Yo confirmo eso, por lo menos de mi parte. Y eso es todo lo que tengo por mi lado en redes sociales. Pau, por favor. Ya. Yo tengo acá, en Instagram, tengo... está como Tacat, te dice, ay, necesito verla de nuevo, y una carita llorando. Sí, me acuerdo que a la Chile le gustaba harto seguir cuando la conocí en su época, así que, de más. Saludos. Después está, saluditos, está Chifu, que dice, al fin, muchas N, muchas mayúsculas. Lina, lo más grande, saludos. Saludos. Sí. Ay, harto fan de Lina. Harto. Sí, me parece lo correcto. Gabriel, Doctor Molitas, dice, demasiado buena la serie, muchas risas. Tuve el juego de Saturn, pero nunca pude jugarlo por el idioma. Saludos al cielo a mi amiga Marina, que se conocía siempre como Naga por su fanatismo por la serie. Sí, pues, la Naga, fundadora de Anime Portal, compadre, paz descanse. Era su nick en Anime Portal era Naga. Sí. Saluditos. A que cachen. Al cielo. Aguante. Sí. Está Lumaco 26, que dice, escribí un comentario también, pero creo que no se grabó. Bueno, uno de mis primeros animes de mi niñez, mientras todos hacían... espera. Ahí dice. Que mientras todos hacían su Kamehameha o Meteoro Pegaso, yo decía, más oscuro que la madrugada, más rojo que la sangre, en el nombre de nuestro antepasado enterrado en el transcurso del tiempo, jura que en la oscuridad cumpliré lo siguiente, a todos aquellos idiotas que se interpongan en nuestro camino, los destruiré sin piedad alguna con mis poderes y con los suyos. ¡Dragslave! Aplauso. Aplauso. Solo por si acaso, Lumaco, los comentarios tienen que ser mientras el post esté como... O sea, es como la mala suerte de que tiene que estar como antes de que nosotros grabemos. O tiene... Pero los, como los posts cuando decimos que está publicado el capítulo, eso no leemos, esos comentarios. Sí, después pasa después de que grabamos, por razones obvias, por tiempo. Pero gracias, Lumaco, por escribirlo. Y se leyó, leímos su comentario hermoso. Sí, ahora sí lo leí. Está Tatakae Kairiki, que pone llamas de fuego. Yay. Eso. Gracias. Después está Dario Makoto, que dice, la más grande serie y la más grande maga. Muchos fans de Rina. Chifu pone un emoticon que es del Dragslave en explotando. Como que Rina lo lanza. Sí. Y después viene el Strike Noir, que dice, saluditos, señorita wifi de Chile. Los Hayama e invitados, esperando y asumiendo que la están pasando bien, es que vengo a exponer mis recuerdos sobre los justicieros. Dos puntos. Creo que mi primer acercamiento fue con Peli Slayers, donde protagoniza con la tetuda Naga y su colosal risa de Oyosama por un evento de monos chinos del grupo Otaku Kaiseki Manga en Arica el año 97, creo. Al año imagino que empezaron a darlo en televisión. ¿Alguna idea por qué diablos hay tanta diferencia entre las ovas y las pelis con serie TV? Ahí lo mencionamos. ¿Es un universo alterno? No. Fuera de eso, creo que está más que relatado el asunto de que muchos vimos la serie TV por los lulz. Es tremenda y necesito recitarla, ya que nunca la terminé de verla. Saluditos cordiales. Muchas gracias por el saludo. Viene a confirmar que efectivamente había gente que la vio antes que la dieron acá en TV abierta. Como estaba comentando, yo supe que en Japanimation vendieron Merc y había VHS dando vuelta, que la mayoría de los que yo me pillé estaban con subtítulos en inglés en esa época, los clásicos subtítulos amarillos, como mencioné. Así que es bacán que alguien venga a confirmarte que efectivamente dieron en ciclos de anime Slayers en algunas partes. Y contestamos sus dudas, por lo menos en el podcast, así que espero que les sirva. Y yo creo que este programa en ese sentido termina con una realidad muy grande de la experiencia de Slayers, sobre todo para mucha gente acá en Latinoamérica, que mucha gente la vio por los lulz. Sí. Yo, bueno, ahí yo ya dije por qué la vi, pero los lulz yo creo que es... Tiene sentido, es una serie para reírse al fin y al cabo, y ver explosiones. Está bien, yo lo apoyo. ¿Estamos entonces? Estamos, no tengo más. Bacán. Sí. Bueno, ¿qué decir? Pues compadre, Nico Ken, Blue River, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Otaku News. Un placer, como siempre, compartir con usted, lo pasado a la raja. Obviamente, desde ya les digo, para los próximos, me avisan nomás, aquí estaremos. Buena, gracias Nico, te agradezco el apoyo. Qué bueno que lo pasaste bien, para nosotros y la Pau es lo que queríamos, así que muy felices. ¿Cómo no va a pasar bien con ustedes hablando de esto? Que uno de los temas que me apasiona. Sí, ¿no es cierto? Aguante. Hay gente que nos dice, es rico venir a hablar con ustedes porque al fin puedo hablar toda la y media de mi weá que nunca nadie me quiere escuchar hablar 3:30, así que aguanto estar con un show en ese sentido, me alegro. Es verdad, nosotros estamos acá a pasar 3 horas de... O 3:30 en este caso, o más tal vez de repente, oh my god. La magia de la tecnología. Y lo he hecho antes, pero no, estuvo muy entretenido, así que bacán. Bueno, como estaba diciendo, lo prometido es deuda, en algún momento, obviamente no es el próximo, porque no, a nosotros nos gusta intercalar temas para que no sea tan repetitivo. Vamos a estar hablando de Nexit Drive y algunas películas del día durante la temporada probablemente. Ahí lo vamos a estar comentando en su momento. Pero quiero comentar que el próximo episodio de Otaku Nocioso vuelve a hablar de algo bastante oscurito, la verdad. Y vamos a hablar no solamente de una película que es cortísima, es súper corta, de hecho vamos a tener que darle una vuelta bien particular en ese episodio, pero yo lo había anotado en la lista de las cosas que quería hacer para el programa, porque vamos a hablar de algo que nunca hemos conversado acá en Otaku Nocioso, y dije, va a ser muy interesante conversarlo. Vamos a hablar de una película que se llama Ibara Hime Matawa Nemuri Hime, que significa como Briar Rose o la... ¿cómo decirlo? Como la princesa durmiente, o la bella durmiente. Como el libro, como la historia, pero con otra vuelta en general en la traducción, que es una película hecha en Japón, en una colaboración entre Japón y Checoslovaquia de stop motion. Es muy específico, me da demasiada curiosidad. Quiero hacer este episodio no solamente porque sé que la Paula le llama la curiosidad y para hacer algo diferente, sino porque nunca hemos hablado de stop motion per se, así que va a ser como un tópico en general interesante, ¿no es cierto? Creo yo. Sí, hay mucho que hablar sobre stop motion. Sí, incluso hasta acá en Chile ha pasado hace poco con lo de la Casa Lobo y cosas así. Voy a hablar un montón de cosas en ese episodio, voy a darle una vuelta, así que hasta bien interesante. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso. Muchas gracias por haber escuchado este sexto año. Nos vamos para el próximo, vamos por el séptimo año. Pau, let's fucking go. Wow, no Pau. No, eso, besitos. Chao. Cuídense todos, Muax. Muchas gracias.